utopía es tener un motivo para vivir. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1. Tener una distopía es de una pasividad ante tu propia mediocridad que... Universo paralelo. Universo paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Estamos en otra edición de Universo Paralelo por la 97.1. Fide, Laura, alguno de los cumpas, las cumpas que si está escuchando, que diga cómo está saliendo, si está saliendo bien por antena. Algo tocaron en la compu de producción en la Audacity y está entrando como el orto la señal. Pero bueno, esperemos que se solucione para las retransmisiones. Y esperemos que esté saliendo bien por antena acá por la 97.1 Radio La Caprichosa o a través de la web. Salimos por www.caprichosafm.org. Hoy no estoy sola. Hoy lo tengo al compañero José Julián Radiboy de Radio Artística de Humahuaca, sentado acá enfrente. Hola, José. Hola, Jor. Vamos a hacer de cuenta que no hace 10 horas que estamos juntos. Ha venido desde Humahuaca para hacer este programa, para acompañarnos en el aire. José también hace un programa allá en Humahuaca. ¿Cómo se llama el programa que hacen? Estamos haciendo ¿Qué te pasa, Cóndor? En realidad es un informativo institucional que va de lunes a viernes y dividimos los espacios entre el equipo de la radio. Bien, y en tu caso, perdón, nos pasamos el mate, hacemos muchas cosas al mismo tiempo la gente de la radio. Este programa sale los martes a la mañana, ¿de qué hora a qué hora? 9 a 12, de 9 a 12. ¿Y con quién lo estás haciendo? Y en mi caso trabajo con Nahuel, pero somos un equipo bastante amplio el de la radio artística. La radio artística es una radio que se fundó, como muchas otras radios, una radio del Instituto de Educación Superior. Es una radio socioeducativa, está dentro, comprendida dentro de lo que fue la anterior ley de comunicación. Y en ese equipo que se fue conformando con la apertura que tuvo la radio para recibir gente que tenía ganas de producir algo en formato radiofónico, digamos, sumamos como 10 personas que nos dividimos 5 días a la semana con un eje para charlar y está bueno. Está bueno poder sostener el programa de la mañana. Es un reclamo que nos hacen todo el tiempo a La Caprichosa. Ojalá en algún momento podamos volver a hacerlo. Sabemos que no es fácil en épocas de neoliberalismo hacer cosas así todos los días, sostenerlas en el tiempo de onda, pero bueno, hay que, si no lo hacemos, ¿qué hacemos? ¿No quejamos y nada más? A veces lo que moviliza es la necesidad de combatir la agenda local, que en lugares chicos, en pueblos, es, digamos, si uno no es el que está al frente de eso, un grupo de personas, digamos, que se apoderen de esa comunicación, todo pasa por alto. De una. Bueno, acá estamos, hasta las 20, 20:30, 21 horas, vamos a hacer Universo Paralelo con el José, tratando un poco, como dice él, en el caso de este programa, no tiene tanto que ver con lo local, quizá como el programa que hacen en Humahuaca los chicos, pero está bueno igual, los aportes siempre son necesarios que se puedan hacer. En el día de hoy, como todos los lunes, vamos a estar con el micro de Medio Ambiente de Federico Blonda desde Mendoza, quien hoy va a compartir una entrevista con Virginia García, integrante de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, sobre la situación del proyecto minero en Los Colorados. En el espacio de Libre Pensamiento vamos a hablar con Fernando Esteban Lozada de Mar del Plata, como siempre. En este caso, dos temas, como estamos haciendo habitualmente. La agenda semanal tiene que ver con el tema de los abusos en el Instituto Próbolo y en el tema más cuestión filosófica, histórica, en este caso tiene que ver con el caso de la familia Mortara en la época de los estados pontificios del papado de Pío IX. ¡Fua! A vos te dicen... Claro, parece, igual siempre asusta un poco con el nombre, te parece que te va a dar una clase de historia súper aburrida, y después lo que surge en el vivo es como re zarpado siempre. Yo sí, le tengo fe, diría, en este espacio hereje del programa, le tengo fe a Fernando con el espacio de hoy. Pabla Ochoa, nuestra compañera trans y comunicadora de la Correpi, va a estar charlando en el día de hoy. Vamos a seguir charlando sobre el tema de las detenciones arbitrarias que arrancamos el lunes pasado en conexión con el caso de Charlie Guerrero. Y también van a venir al estudio de la radio Kelo Basualdo y Mariano Heredia de la Red de Teatro para contarnos cómo viene el tercer festival de teatro independiente en Tilcara y cuál es la agenda para el resto de la semana. Hasta las 20:30, 21 horas en Radio La Caprichosa 97.1, Universo Paralelo. Hoy José Radiboy, del otro lado, acá del otro lado de la consola. No me volques el mate que se nos pudre. Tiene todo con la comisión de la radio. Y Jorgelina Molina es mi nombre. Vamos a estar compartiendo todos estos espacios que ya están acostumbrados. Y con la repetición que va a ser el viernes a las 9 de la mañana. El viernes pasado no pudo salir porque al final del programa se cortó la luz y no se guardó el Audacity. Una cagada cuando pasan esas cosas. Calculá, viste que yo soy ansiosa, José, él me conoce hace mucho. Tengo problemas de ansiedad. Si al final del programa se corta la luz es un temón, trágico. Pero bueno, sobrevivimos, acá estamos, 24 de julio del año 2017, desde Tilcara y hacia todo el mundo por Radio La Caprichosa. Vamos a arrancar con un tema que se llama Perro Viejo y es de Me Darás Mil Hijos. Fragilidad, te oí decir, perro viejo de ciudad, piel de barro seco y miedo atroz. El mejor recuerdo es el después, o el calor del basural, cuando lo acaricia el sol y el calor.

Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro del trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. Si me tocaba de alguna manera encarar a mí el micro de trabajo que habitualmente lleva adelante este programa, vamos a hacerlo desde un lugar que sin duda tiene que ver con un hecho trabajoso, al menos trabajoso a medida que evoluciona, y estamos hablando de la comunicación. Yo creo que Jorge, hace muchísimos años, si nos pensamos ya como seres peludos, de esos años te hablo, la comunicación sin duda existió. Nosotros nos comunicábamos como seres peludos, quizás a través de los gestos o de algunos sonidos. El asunto es que esa comunicación, como dicen, de alguna manera fue evolucionando hasta lo que llegó a ser hoy. Y para mí en ese recorrido que hizo la comunicación, sin duda alguna, ha pasado por momentos que han puesto definiciones tácticas para la sociedad. ¿A qué voy con esto? ¿No te parece que todas las construcciones que existen el día de hoy surgen de algún modo a partir de las relaciones sociales? Es decir, si vos te quedás encerrada en tu casa todo el día, toda la semana, si no hablas con nadie, ¿qué sacás de ahí? Puedo sacar de todo igual. Sí, lo hago. De tu individualidad, pero... como una persona que ha vivido y crecido a través de la comunicación. Sí, sí. Quiero decir que un edificio, si existe, probablemente la comunicación haya tenido mucho que ver con eso. Por ejemplo, el hecho de que exista los ministerios, los sindicatos, o también por eso las maneras de esperar un colectivo. Todo está relacionado a partir de la construcción de relaciones sociales que tienen como punto de apoyo, sin duda alguna, la comunicación. Pero, ¿qué hacemos con esta comunicación, no? ¿Para qué la usamos? ¿Para qué la utilizamos? Sí, de esta comunicación nacen los medios, nacen las radios, nacen, por ejemplo, esta radio. ¿Qué hacemos con la comunicación a través de esta radio? Bueno, la podemos transformar en una herramienta. Podemos considerarlo un ejercicio destructor de las instituciones opresoras que todos los días existen en nuestra vida cotidiana, o podemos transformar la comunicación en una construcción de alternativas o en un esclavo de los rumores. ¿Sí? Los medios más poderosos, que increíblemente y en variable comparada con la situación del tener, son menos los que han acumulado más guita y son más los que laburamos a pulmón. Los menos se muestran más poderosos. Hacen de la palabra, del dato, del hecho, de la cosa que decimos, algo incuestionablemente sucedido. Es decir, ya pasó. ¿Sí? Y además, lo que hacen con eso es dinero. ¿Sí? Un montón. Los más conscientes del poder, a medida que lo vamos visibilizando, hacemos del acontecimiento, la palabra, una herramienta de construcción y de articulación en la búsqueda constante de la transformación social. ¿Cierto? Han sucedido distintas cosas estas últimas semanas y tienen que ver con una jugada de fichas que viene haciendo constantemente el gobierno a través de distintos decretos, pasando por alto esas instituciones que se construyeron también a partir de la comunicación, que son los distintos congresos en los cuales se debate una ley y se aprueba, más allá de la participación que podamos tener como pueblo o no. Ese es el juego democrático, o se supone que es ese, puede ser otro también. Esto lo digo comunicándolo. ¿Sí? La mayoría de los gobiernos, y sobre todo este último gobierno, pero en realidad diría que todos los gobiernos en algún momento, en mayor o menor medida, fueron persecutores de esa transformación social que nosotros estamos planteando, al menos de la más radical, que es la más necesaria para finalizar con las microtiranías de la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, hace muchos años, en la década del 80, nacen las radios comunitarias en Argentina. Durante muchos años, a pulmón, las radios comunitarias perseguidas, con la posibilidad de que le confisquen todos los equipos, con esa microtiranía cotidiana de la que hablábamos, que era avisame si ves a la camioneta de la CNC, porque se nos llevan los equipos, hay que apagar la antena. Eso se transformó, luego de muchísimos años de debate, en algo que el kirchnerismo supo apropiarse, sin duda alguna, pero que fueron años, décadas, decenios de debate. Y tiene que ver con la ley por una radiodifusión democrática, ¿no? Perdón, por la coalición por una radiodifusión democrática, ¿no? Que llevó a la aprobación de la nueva ley de radiocomunicación, la anterior a la que actualmente tenemos, que fue la ley de comunicación de servicios audiovisual, la ley de comunicación del gobierno kirchnerista, mayormente respetando los acuerdos de las distintas organizaciones durante muchos años, pero también en aspectos muy particulares, siendo tirano y pensando la construcción de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Es decir, pidiéndole a una radio comunitaria sin fines de lucro un operador con turno con paga en blanco, siendo algo realmente difícil de debatir, porque la idea de luchar en contra de esto es ir en contra del negreo, cuando en realidad no reconoce el aspecto militante de la comunicación. Y que por otro lado, convengamos que en el 99% de los rubros laborales, cualquiera sea este, digamos, te dedicas al comercio, te dedicas a la gastronomía, te dedicas a la hotelería, no van como van tras los medios comunitarios esperando a que tengan a todos los empleados y a todas las empleadas en blanco. Sin duda. Es una careteada. De hecho, nunca lo hicieron. De hecho, todavía, hoy por hoy, los que trabajan freelance para los grandes medios de comunicación hacen notas por 200 mangos y si se las pagan tienen suerte. O tardan años en pagárselas. Es la situación de los trabajadores. Bueno, hace poco tuvimos el paro del sindicato que trabajaba en Clarín, reclamando, Clarín. Bueno, exactamente, la dificultad que estaban llevando adelante con ese editorial. El asunto es que cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, tuvo una terapia de shock para todos nosotros, ideológica, tuvo una terapia de shock económica, y tuvo que ver con un shock producido como si fuera una electricidad constante, que eran esos 40 decretos firmados en menos de un mes, que hacían que cualquiera de nosotros prendiera la radio y dijera, no puede ser, una más, y eran 6 o 7 por día, y vos decías, mañana no quiero prender la radio porque el mundo está para atrás. Y uno de esos decretos fue la designación de Oscar Aguad, intento de gobernador de la provincia de Córdoba, militante radical de toda la vida, como ministro de comunicaciones en un ministerio que decidió crear el macrismo como una innovación total. Un ministerio que como primera medida tomó el cierre y la intervención de... Primero la intervención y luego el cierre, con un montón de policías acordonando el edificio. Esto fue antes de la Navidad, me acuerdo, en diciembre del 2015, expulsando a Sabatella del AFCA, cerrando directamente el AFCA. Sabatella pidiendo un habeas corpus, que se respete su detención y que tenga calidad, digamos, que tenga la garantía de que va a seguir vivo y consciente mientras esté detenido. Y un Oscar Aguad que asume como nuevo ministro de la comunicación y al deshacer el AFCA presenta una idea que es el ENACOM, que es el Ente Nacional de la Comunicación, que viene a ser algo así como el regulador de la comunicación, una versión renovada de lo que siempre fue en nuestro país el CONFER, la Comisión Federal de Radiodifusión, que sostuvo en pie durante décadas las leyes de la dictadura que favorecían a los monopolios multinacionales y nacionales, y que se repartían los medios entre las distintas fuerzas. Oscar Aguad encara el Ministerio de Comunicación y, además de tomar como medidas el cierre de AFCA, hasta hace poco se conocía la posibilidad de la privatización de ARSAT, que si bien salieron a desmentirla, no salió de ningún lado la posibilidad de privatización de ARSAT mientras se despedían trabajadores en PepsiCo, los trabajadores de Cresta Roja volvían a la calle. ARSAT es, digamos, los satélites argentinos en el cielo, características, digamos, muy de avanzada tecnológicamente para un país en Latinoamérica. Creo que son Venezuela y Argentina los únicos que tienen espacio satelital en el cielo latinoamericano, si podemos decirlo de alguna manera, o de los pocos que tienen una buena cantidad de satélites. Estaba por lanzar el tercero y se hablaba de 1,000 despidos. Pero la medida más importante que acaba de tomar el ex ministro ahora de Comunicaciones Awad, Oscar Awad, fue respaldar la fusión entre dos empresas que hasta el día de hoy eran competencia. Y estamos hablando de Cablevisión y de Telecom, cuyo mayor accionista es un empresario mexicano, pero de Telecom Argentina sin duda alguna. Es decir, un retroceso en materia de comunicación de lo que se había pensado que había sido un avance, dentro de todo un avance, en la nueva ley de servicio de comunicación, con todas las discusiones que se venían dando alrededor de ella y que al mismo tiempo había mucho por hacer aún y había muchas metidas de pata y pifiadas. Pero lo llamativo de todo esto no es solamente la fusión entre Cablevisión y Telecom, que supone para mí un llamado de atención a los organismos internacionales que están pidiéndole al gobierno constantemente que implemente el ajuste para que exista la inversión, que es de lo único que se agarran. Y utilizan al Estado como un lugar, digamos, de transacciones económicas que van y que vienen, ¿cierto? Vamos a escuchar una nota de Awad que hablaba en televisión y explicaba ¿por qué para él estaba bueno la decisión de la fusión entre Cablevisión y Telecom? Y después seguimos hablando. En los medios se ha anunciado estos días que se va a fusionar con Telecom. Mm. Yo creo que es una buena noticia para el país. Primero porque el país les da reglas de juego, seguridad jurídica, oportunidades de competir. Y además esto va a traer muchas inversiones. Y además va a poner un mercado adormecido o en un estado de confort a competir. Que bueno, eso es lo que buscaba. ¿Cómo se compite cuando una fusión de estas características lo que hace es concentrar justamente en un medio todo este potencial? Y desde la oposición incluso lo han criticado mucho al ministro porque creen que ha favorecido al grupo Clarín, por ejemplo, con esta fusión bueno, pero tan clara de Telecom es un error, con Cablevisión? Porque nadie puede ser dominante salvo por las inversiones que haga. Pero no es el único que tiene el cuádruple play, ¿o no? ¿Alguien más lo tiene? No. A ver, vamos por parte. Primero, no hay una fusión de espectros. Hay un límite para el espectro. Es decir que las empresas fusionadas van a tener que devolver espectro. Y las empresas fusionadas tienen también, seguramente, esto no es un tema mío, es de el ente regulador que es el ENACOM. Va a tener que de Godoy trabajar mucho en esto. También hay exceso de banda ancha al hogar, es decir, de cable, porque hay dos empresas, Cablevisión y Arnet. Bueno, esto, la fusión va a llevar mucho tiempo, pero no puede la fusión dejar destino, una empresa en todo caso, dominante. Fivertel y Arnet, no Cablevisión y Arnet. Fivertel y Arnet. No puede haber en materia de recurso natural una empresa dominante por sobre las otras. El mercado tiene que ser equilibrado. Ahora, es cierto que esta fusión le va a permitir a esta empresa dar, a partir de enero del año que viene, el cuádruple play. Las otras empresas, y ahí viene el tema de la competencia, van a tener que apurar sus inversiones para también dar cuádruple play. Esto es muy bueno para el país. Si no invierte, no tiene premio, decía el ministro Oscar Awad, y había que salir de este estado de confort. Cuando habla del cuádruple play, se refiere a la posibilidad de estas empresas de ofrecerte, por ejemplo, un servicio de telefonía celular, de telefonía fija, de cable TV, digamos, de TV por cable, y de internet, todo junto en precios totalmente, bueno, accesibles, supongo, al principio, monopólicos luego, pero y también dice, bueno, ahí entra la cuestión de la competencia y además descargándose de cualquier tipo de idea Oscar Aguad de que él es responsable o no de eso, sino que en realidad el responsable va a ser el de Nacom. Bueno, sí, acá Miguel Julio Rodríguez Villafañe escribe para Rebelión y dice que en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, que es el monopolio perfecto, el 95% de la conectividad de Internet dependerá de un solo prestador, sí, que es Telecom Arnet Fibertel. Onda, sí. Y todos los que tienen Nextel ahora van a ser también de personal, que pasan a ser manos de ese dueño, y también todos los que tienen justamente Fibertel van a pasar a ser de Cablevisión, o sea, de Arnet, perdón. O sea, se fusionan las competencias entre sí. Esa es la idea en general. Lo que sucede con todo esto es que esto que ya había sido evitado o tratado de haber sido evitado en el 2009, que fue lo que suscitó la pelea entre Clarín y Cristina, o Néstor, perdón, Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que fue lo que despertó lo del campo y toda la demás situación, que tuvo que ver nada más y nada menos con la parada de carro ante la posible monopolización de lo que era Telefónica y Telecom Italia en Argentina con la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, que seguro que no era detener la fusión, porque ningún gobierno ha estado en contra de los monopolios, por lo menos no de los más fuertes, sino que siempre ha buscado tenerlos de su lado, pero que les paraba durante un tiempo el carro para que lo revisaran el asunto. Bueno, al final, como se atrasó demasiado la situación, aparece Oscar Aguad como ministro, logra este acuerdo internacional que tiene dimensiones fantásticas, que son una cantidad de dinero impensable para el bolsillo de cualquiera de nosotros, y en realidad para lo que tiene que ver la deuda argentina en sí, es como el dinero que genera este monopolio es centenares de veces mayor. El asunto es que propiamente después de esto, el Ministerio de Comunicaciones, por decreto, hace solamente un par de semanas dejó de existir. Escuchemos lo que decía Víctor Hugo Morales en su opinión ante la Unión de Cablevisión y de Telecom Argentina. De lo que estaba hablando era de la fusión de Cablevisión y Telecom. El poder de esta gente ya es absolutamente ilimitado. Lo que Macri le ha dado al grupo Clarín es delincuencial, porque todo lo que hicieron antes era para conseguir todo esto. Se han quedado con miles de millones de dólares en el presente y futuro. Es incalculable lo que han hecho. Y que lo cumplan además ante la mirada de todo el mundo. Todos se dan cuenta, ellos, la banda de ellos, por supuesto, saben que los demás, los que estamos de este otro lado, del mundo Mañeto, del mundo Macri, de la vida, advertimos lo que pasa, solo que no podemos hacer nada. Por eso la pregunta era, ¿cuánto poder hay que tener? Es ilimitado. No hay en el mundo, piénsenlo, establezco un puente, no hay en el mundo un poder como el del grupo Clarín sobre la Argentina. No lo hay, búsquelo en Estados Unidos, en Rusia, en España. No existe esto. Estamos bajo una verdadera dictadura mediática. Para llamarla de algún modo, podemos ponerle 20 títulos. Pero lo que quería decirles, además de cuánto poder hay que tener para mantener presa Milagros Sala, cuánto poder para prenderse una bien, deuda. Me parece que eso, ¿no? La dimensión fantástica en millones de dólares que podía tener este monopolio. Lo que sucede es que una vez cumplida la tarea del ministro Aguad, se cierra el Ministerio de Comunicaciones, que pasa a depender de la Secretaría de Modernización, en este caso a cargo de Andrés Ibarra. El Ministerio de Comunicaciones deja de existir y la ENACOM sigue laburando, pero muy, muy ya en menores dependencias. Y el ministro Aguad cambia la ficha totalmente y, como si no hubiera tenido absolutamente nada que ver alguna vez con lo comunicacional, pasa a ser el nuevo ministro de Defensa del macrismo, porque el anterior es candidato a senador en La Rioja, de Julio Martínez. Lo bochornoso de todo esto es darse cuenta de que en realidad dentro de un estado de poder, usan una figura, un Joker, lo mueven de un lugar a otro de acuerdo a los contactos que puede manejar. En este caso Aguad fue parte del Ministerio de Comunicaciones porque fue el que acordó o fue el mediador en el acuerdo entre la deuda millonaria de miles de millones que tenía la familia Macri a través del correo argentino con el Estado argentino, que se la dejaron en cómodas cuotas, y pasa a ser ministro de Defensa porque es un tipo que estuvo vinculado en la provincia de Córdoba a la defensa de los ex genocidas, de los ex dictadores de la última dictadura argentina, ¿sí? Además, Oscar Aguad, que por haber acompañado a los distintos milicos de la provincia de Córdoba, se ganó el mismísimo apodo Milico, el Milico, como le dicen, fue interventor del municipio de la capital correntina durante el gobierno de la Rúa, los pocos días que asumió de la Rúa, y nada más y nada menos que porque acababan de matar a dos pibes en un puente, ¿sí? En Corrientes, estamos diciendo, ¿sí? Oscar Aguad ahí se ganó un juicio político porque se choreó como 60 millones de dólares que prescribió en el 2014 porque supieron frenar en ese sentido a la justicia. La pregunta de todo esto es, o por lo menos la reflexión final que queda para tenerlo en cuenta, es esta idea inicial de la comunicación. ¿Con la comunicación nosotros podemos generar nuevas instituciones, si se quiere? ¿Se pueden destruir nuevas instituciones, si se quiere? Uno comunicándose y generando la palabra y generando una relación social, es a través de eso únicamente, o por lo menos desde este sentido, tampoco lo veamos de una manera tan fatalista, que se puede llevar la construcción hacia una alternativa por esa transformación social que buscamos. Pero también la comunicación, en su mayoría, y actualmente más que nunca, está siendo comprada y utilizada para que vos, al lado del Facebook, que es una evolución de la comunicación, porque obviamente genera distintas articulaciones nuevas que antes no existían, pero al lado tuyo están poniendo una publicidad por la que se gana muchísimo dinero. Y eso es lo que a ellos les interesa. Ese negocio de la comunicación que está de reojo y que no está en tu oído, sino que está un poco más ahí. Está de reojo en el partido de fútbol que ves y de fondo las publicidades que te ponen. Está de reojo en cualquier página de los medios masivos que entras y una publicidad te corta cualquier tipo de nota que quieras leer. Y está de reojo en cualquier publicidad que veas en la calle, que también es una propuesta de comunicación. Pero que sin embargo lleva consigo mensajes que quizá no sepamos descifrar. La comunicación es una herramienta. Si nosotros aprendemos a utilizar esa herramienta, a descifrarla, a decodificarla, es solamente a través de esa herramienta que vamos a poder modificar el actual estándar de la comunicación. ¿Qué? ¿Cuál es? Dominar a los dominados por parte de los que más tienen, que son los que menos ocupan en esta tierra. Este es uno de los últimos temas del disco Miguita de Pan de Pequeña Orquesta de Reincidentes y se llama Sin Dinero.

51 minutos pasaron ya de las 18 horas. Esto es Universo Paralelo en Radio La Caprichosa 97.1. Jorgelina es mi nombre. Hoy con José Julián Radiboy. José, ¿seguís ahí? Sí, sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo la estás pasando? Bien, bárbaro, bien, ¿no? Bien, bien, bien. Me imagino. Es venir a hacer un programa radio de radio. Es muy linda. Es verdad, es verdad. Vengan a conocer Radio La Caprichosa, vengan a hacer programas, compren bonos contribución. No saben lo difícil que es sostener un medio comunitario en esta era neoliberal. Vengan a darnos una manito a hacer radio. No tenemos presentación todavía, pero estamos ya en el espacio de Paula Ochoa, comunicadora social de la Correpi, que en el día de hoy, como decía al principio del programa, íbamos a estar profundizando un poco más sobre las detenciones arbitrarias. Esto conectado al caso de Charlie Guerrero. Escuchamos la primera parte del espacio de Paula, si a ver si anda esto. Qué miedo, ahora no me prende el celu. Ay, me encanta hacer vivo. Ahí está. Ahora sí, bueno, escuchamos, como decía, la primera parte del espacio de Paula en Radio La Caprichosa. Buenas tardes a los oyentes de Universo Paralelo. Mi nombre es Paula Ochoa, militante de Correpi. Comenzamos en el día de hoy la columna antirrepresiva con perspectiva de géneros y disidencias, hablando sobre lo que sucedió en Salta con Charlie Guerrero, este joven trans de 21 años que fue asesinado el 13 de mayo en Ceferino, un barrio de la capital salteña. Después de la muerte, ni la justicia ni los medios de comunicación respetaron su identidad de género y la multisectorial de Mujeres de Salta espera ser aceptada como querellante para modificar este punto y que se incluya la figura de trans homicidio. Es importante comprender lo que sucedió y sucede con Charlie Guerrero, porque es la violencia y la represión que ejerce el Estado con su brazo represivo, con su brazo judicial y con su brazo mediático, que instala el consenso social para ejercer la represión en los cuerpos sociales que estén contaminados. Y que no estén bajo la lógica de la normalidad. Recordemos lo que habíamos señalado la semana pasada cuando hablábamos de la conformación del Estado-Nación y cómo se construye la idea de lo normal y lo anormal, lo degenerado y lo delincuente de una sociedad a través de una teoría científica desde la medicina como la que construyó Lombroso, que dio elementos a los represores para detectar a través del físico de una persona lo delincuente, lo anormal y lo degenerado de una sociedad. Es importante comprender los dispositivos del Estado para entender lo que pasó y pasa con Charlie y la importancia que tiene esta organización de Mujeres de Salta con la multisectorial para presentarse como querella y para que se incluya la figura de trans homicidio. Cuando una lee atentamente esta noticia, escrita por Matías Máximo, empieza a comprender también todo lo que vivió la compañera de Charlie, Guerrero, a partir de buscar a su compañero, de saber qué había sucedido, porque había desaparecido de su hogar, y hizo lo que una persona tiene como instinto a la hora de buscar, que es contrario a lo que hablábamos en nuestra segunda columna de radio aquí en Universo Paralelo respecto al protocolo de desapariciones de personas, cuando decíamos no ir a la comisaría sino ir directamente a la fiscalía. Bueno, la compañera de Charlie lo que hizo fue acercarse en primera instancia a un teléfono y llamar al 911, de ahí se le recomendó acercarse a la comisaría más cercana, y cuando se acercó a la comisaría más cercana, fue violentada. No se le quería dar información sobre Charlie, y se le preguntaba de quién era el bebé que llevaba en brazos, si esa persona que ella buscaba en realidad no era una mujer, porque en el documento no había ningún cambio de nombre. Y lo que vivió la compañera de Charlie fue lo que viven constantemente todo aquello que no coincide con lo normal. El Estado reprimiendo no físicamente, sino culturalmente y socialmente a todo aquello que no coincida con su lógica de normal. Y es importante entender que estas violencias se viven en todo el territorio y no es algo actual, sino que el movimiento trans lo sufre cotidianamente a estas realidades. En este artículo, que invito a leer y buscar en las redes sociales, que se titula Todas las muertes de Charlie Guerrero, hay una cita directa a María Pía Ceballos, una activista por los derechos travestis y trans, y es vicepresidenta de la multisectorial y recientemente nombrada en el área de diversidad de esa provincia, donde cuenta que hay una encuesta que menciona lo que mencionábamos en la primera columna, que muchas de las personas trans no han modificado su DNI y que muchas desconocen de la ley de identidad de género. Y también lo que dice Ceballos en una cita directa es que la policía, noche tras noche, usa el artículo 114 del Código Contravencional en arresto de hasta 15 días para quienes ofrezcan actos sexuales a cambio de dinero en la vía pública para violentar los cuerpos de las compañeras al punto de golpearlas, aunque no solo se limita a quienes están en situación de prostitución, sino que hay denuncias de que salen a hacer un mandado y los patrulleros hostigan por el solo hecho de ser trans. Esta realidad fue denunciada en la segunda marcha contra los travesticidios en Capital Federal y vamos a hablar al respecto porque le da continuidad a lo que estábamos hablando desde las primeras palabras que vertimos en esta columna de radio desde Correpi, que es represión de Estado, que tiene una lógica, que no es un policía o un juez, sino que es todo el aparato estatal funcionando para disciplinar los cuerpos que no coincidan con su construcción de ciudadanía normal. En unos minutos volveremos para seguir profundizando este punto y darle también un marco de historia a esta lucha contra la represión estatal por parte de los colectivos travestis trans y para entender cómo es importante organizarse y luchar, en este caso en Salta, para lograr el cambio de figura jurídica, pero también cómo impacta el brazo represor en los territorios, con las personas trans y con todo aquello que no coincide con su lógica capitalista y patriarcal que construye el Estado. Escuchábamos la primera parte de la columna de la Correpi por Paula Ochoa, hablando de disidencias, hablando de represión y hablando del caso de Charlie Guerrero en Salta, trans asesinado. Escuchamos a Pez haciendo Rindiéndole cuentas a quién y seguimos con más columna de la Correpi en Universo Paralelo hasta las 20, hasta las 20:30, hasta las 21 por Radio La Caprichosa. We'll be right back. continuamos con la columna de Correpi, antirrepresiva de géneros y disidencias en universo paralelo, describiendo que la policía tiene su rol de disciplinar, y cuando disciplina lo hace de dos maneras. Lo hace sobre el sector organizado, como ocurrió con los trabajadores de PepsiCo, o lo hace con el disciplinamiento de control social, que forma parte de lo preventivo por si las moscas. Esto sucede en los barrios más pobres, con los pibes que tienen visera y ropa deportiva, lo cual ahí actúa la idea de lo normal, de lo delincuente y lo degenerado de una sociedad que hablábamos en el anterior bloque y la semana pasada, que tiene el Estado-Nación patriarcal para ejercer el control hacia los cuerpos sociales. Y así como ha crecido el número de detenciones arbitrarias, todas las semanas recibimos consultas de qué hacer ante estas detenciones, donde la policía hostiga a los pibes y a los trabajadores en cada territorio. También sucede con los colectivos trans y travestis, donde son hostigados y son violentadas constantemente las cuerpas y los cuerpos disidentes. La semana pasada en La Plata hubo un fuerte operativo en una fiesta privada que fue clausurada por la presencia de 30 represores sin orden de allanamiento, y donde se hizo una razzia muy similar a la que se hacía en la década del 80 y del 90 en nuestro país, con todo aquello que no respetara la idea de normalidad. Es decir, lo degenerado de una sociedad debe ser reprimido, lo gay, lo lésbico, lo trans, lo travesti, debe ser disciplinado y ejercerse el control social a través de su brazo represor, y así lo hace el Estado. Y es importante comprender que ante estas situaciones es primordial la organización y la lucha. Así como lo entendieron compañeras, compañeros y compañeres en la década del 90, donde más precisamente en 1994 comienza a estar en la escena de la militancia y en la escena pública y de los medios de comunicación las personas trans y travestis organizadas. La primera reunión de la Asociación de Travestis Argentinas fue en 1993 y estaba integrada por 15 compañeras que tenían como objetivo denunciar el maltrato policial e institucional que se ejercían hacia sus cuerpos disidentas. Marcela Romero, quien llevaba adelante la Asociación de Travestis Argentinas, menciona sobre esos años, en cita directa que vamos a reproducir para que ustedes tengan noción de lo que estamos hablando, que por ese tiempo no podíamos salir a tomar un café o ir al cine, tomar un subte o micro, por ser detenidas constantemente por la policía, amparada en edictos, cosas tan sencillas y cotidianas para otros, para nosotras eran un lujo. Y constantemente nos mandábamos comida y frazadas para la estadía en los fríos calabozos. Esta realidad se puede ver en los edictos que menciona Marcela Romero, que eran una especie de pequeño código penal por el cual se regía la Policía Federal, de un modo institucional, por cierto. Estos edictos permitían detener a una persona hasta 21 días, y el artículo que aplicaban a las personas trans y travestis eran el de escándalo. Y ahí podemos hacer la conexión con lo que mencionábamos de la construcción de ciudadanía normal. Todo aquello que no coincide con esos parámetros debe ser reprimido. El artículo 2 menciona textualmente: serán reprimidos con multa de 600 a 2.100 pesos o con arresto de 6 a 21 años los que se exhibieron en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropa del sexo contrario. Esta lógica que estamos mencionando, que se vivía en la década del 90, se siguen viviendo en las provincias de nuestro país y son denunciadas estas acciones por parte de todo el colectivo trans y travesti. Lo mencionábamos en nuestra primera columna, donde en la primera marcha y en la segunda marcha contra los travesticidios se exige que dejen de existir dos códigos contravencionales que reprimen a los cuerpos disidentes. Esto que mencionábamos, donde la represión estatal va directo a disciplinar esos cuerpos y a ejercer el control social, son las que viven cotidianamente las compañeras. Y ahí está la importancia de comprender que hay herramientas para enfrentar esta instancia de represión a través de las detenciones arbitrarias que genera la policía. Así como lo hizo ayer, lo sigue haciendo actualmente, lo siguen haciendo con las travestis, con las personas trans y con los pibes de los barrios más pobres. Porque todo eso que estamos describiendo es parte de la política del Estado, que es represión. Represión es política de Estado, así lo decimos desde Correpi, gobierna quien gobierne, y tiene como lógica defender los intereses del sector más rico de nuestro país, y por eso entendemos a un Estado capitalista y patriarcal, que tiene sus instrumentos no creados hace 5 años, 10 años atrás o 20 años atrás, sino desde el origen del Estado-Nación en nuestro país. En el próximo mini bloque del día de hoy vamos a estar hablando de qué hacer cuando nos quieren detener en la vía pública y poder tener algunas herramientas que nos permitan enfrentar estas metodologías represivas. Paralelo, estamos hablando de detenciones arbitrarias y vamos a profundizar en uno de los puntos del nuevo manual de bolsillo del pequeño detenido, este material de Correpi que las pueden encontrar en las redes sociales y que Jorge seguramente en el estudio luego podrá dar más información de dónde encontrarla a esta herramienta para saber qué hacer ante las detenciones arbitrarias. Lo cierto es que nadie tiene obligación legal de llevar sus documentos, menos si somos menores de edad. Sin embargo, la falta de documentos es la excusa habitual para detenernos y tratar de llevarnos. Lo que debemos saber, que lo primero que tenemos que hacer cuando nos enteramos que alguien está detenido, es llamar o ir a la comisaría. Si somos varios, mejor. Y es muy importante que nos expresemos con seguridad y con las palabras apropiadas, porque es la información lo que va a modificar la forma de vincularnos a través de la palabra con los represores. Los policías nos van a mirar distintas si ven que hablamos con seguridad y sabiendo de lo que vamos a preguntar, a quién vamos a preguntar, a preguntárselo, y entendemos de lo que nos están respondiendo. En la comisaría debemos saber que el primer jefe de la comisaría es el comisario. El segundo y el tercero son dos subcomisarios, un administrativo y un operativo, pero el que maneja la comisaría es el jefe de servicio u oficial de servicio. Generalmente un oficial inspector, un subinspector, y es la persona a la que debemos pedir que nos atienda. El suboficial que nos va a recibir en el mostrador es el ayudante de guardia. A él le tenemos que decir que queremos hablar con el oficial de servicio para conocer la situación de una persona detenida. Y la primera pregunta es que tenemos información de que tal persona está detenida en esa dependencia, si nos puede confirmar, por favor. Si nos dice que sí, seguimos con cuál es la causa de la detención. Lo que debemos saber es que una persona puede ser detenida por averiguación de identidad o de antecedentes, por el código contravencional o el código de faltas, o por un delito. Esto es fundamental saberlo, que son los primeros pasos que debemos hacer ante una situación de detención arbitraria. Las próximas semanas seguiremos profundizando en nuestros puntos más de este manual y atando la realidad cotidiana, como lo que traíamos al inicio de la columna del día de hoy, de lo que pasó en Salta, con lo que sucede en los territorios y con herramientas que nos puedan ayudar a enfrentar esa realidad represiva que genera el Estado. Desde aquí, desde Buenos Aires, les mandamos un saludo, los compañeras y compañeros de Correpi. Seguramente estaremos viajando próximamente, lo acordaremos ahí con las compas de la radio, para allí, para La Quebrada, y poder intercambiar conocimientos y aprender mutuamente sobre la realidad de ustedes y cómo viven la represión estatal, y poder intercambiar esto que hacemos semanalmente gracias a la posibilidad de la magia de la radio, de dialogar y conocernos, poder construir organización y lucha allí en el territorio. Un abrazo, nos encontramos el próximo lunes en la columna antirrepresiva de género y disidencias de Correpi en Universo Paralelo. Desde ya, muchas gracias por haber escuchado esta columna del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana. Marginalidad, te he visto maltratando gente sin piedad, te he visto cosechando perejiles en la calle, y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad, te he visto recibiendo coimas sin parar, contento de mostrar tu falsa autoridad, dudosa calidad que trae tu moral. Social de la protesta popular, te he visto patoteando pibes sin parar, te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local del chorizo con pan, te veo ratoneando el morfín en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el cañón. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone la armadura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla.

La Caprichosa. Ay, para, ay, que me doblé acá. Ay, mira ese cartel, ¿qué dice ahí? Salchipapa, 3x50. No, el otro cartel, este, que dice que tiene la luna esa. Ah, Tercer Festival Internacional de Teatro Tilcara 2017. Tercer Festival Internacional de Teatro Tilcara 2017. No sea mentiroso, ¿quién va a venir a hacer teatro acá? Pero todos vienen a Tilcara, mirá, va a haber obra, va a haber talleres, va a haber foro. Qué lindo, vamos a poder disfrutar entonces acá en el pueblo. Che, ¿y de qué fecha sería este Festival Internacional de Teatro? Del 17 al 25 de julio. Vamos a disfrutar todos juntos del teatro del 17 al 25 de julio, Tercer Festival Internacional de Teatro Independiente Tilcara 2017. Aquí explota. Y ya pasa otro lunes en Radio La Caprichosa, en el que se nos llena el estudio de teatreros. Me encanta cuando pasa esto, porque acá defendemos la cultura y defendemos el teatro independiente, así que está buenísimo. 19:26 minutos en Universo Paralelo en Radio La Caprichosa 97.1, y estamos junto a Kelo Basualdo y Mariano Heredia, de la Red de Teatro Independiente de La Quebrada, de Tilcara. ¿Cómo es? A ver, díganlo bien, preséntenlo ustedes, ¿de dónde son? Perfecto. Bien, ese que escuchaban era Kelo Basualdo. Buenas tardes, Kelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, che. Sí, no sé cómo tenemos que hacer, ¿no? ¿Querés llevarle ese también? No, me acerco. ¿Sí? ¿Se acercan? Sí, no se tengan miedo, no se tengan miedo. Abrácense. A esta altura. Divino, mira, me encantó la imagen. Me voy a retratar. 25 horas juntos, así. Ahí está, con el brazo de José salió la foto, no, pero ni paro. Sabes que de aquel costado es del que toma todo, no del otro. Solo de tal cual. Como escuchábamos en ese spot recién, del 17 al 25 de julio se estaba anunciando este tercer Festival Internacional de Teatro en La Quebrada. ¿Y qué nos pueden contar? ¿Qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Cómo estuvo yendo la convocatoria? ¿Qué tipo de obras se pudieron ver? Háganos así una síntesis de lo que fueron estos primeros días de festival. La cara de quemados que tienen los dos pobres. Queremos que termine, está mal que digamos, ¿no? Que queremos que sea mañana. O sea, no, por favor, mal, es sincero. Solo faltan 2 días para que termine el festival. Bueno, pero hasta ahora, estos días que estuvo viendo, ¿qué onda la convocatoria? ¿Se acercó la gente, turistas, gente de acá? ¿Cómo es más o menos la síntesis de lo que fue sucediendo? Sí, la convocatoria fue creciendo así día a día. Creo que el día miércoles fue que comentábamos así con los chicos esta cuestión que se respiraba función de festival, así donde el público era jocoso, festejaba todos los chistes de la obra. Entonces sentimos como que el miércoles, empezó el lunes el festival y el día miércoles sentimos así como que las funciones eran muy festivaleras y como que la gente salía así como con la idea de ver la función que sigue o preguntando de la función del día siguiente. Y vimos obras de Salta, de Tucumán, de Tilcara, de San Salvador, de Bolivia, de Córdoba, de Tucumán. Y para esta última, de Córdoba, 2 obras. Y para esta última jornada, bueno, a las 18 fue una obra de San Salvador, que es Ayu. Y ahora a las 20 horas, en el Salón Municipal, tenemos un grupo invitado de Chile. Y mañana de Rosario. Y mañana cerramos el festival. O sea que en media hora, si se pegan una corridita, suelten la radio. Yo sé que este programa es irresistible, pero no importa. Apaguen la radio y se van corriendo hasta el salón municipal. No, así nomás. Si acá en Tilcara estamos todos acostumbrados, está lleno de tierra. No hay problema por eso. No, y no es en vano que digo esto, porque hablábamos por ahí con gente de que, mucha gente no está acostumbrada a ir al teatro. Digamos, no es una actividad en ningún lado, no es solo en el mundo, diría, inventando, porque tampoco conozco, ¿no? Es una forma de decir, pero no es que está como, el teatro y el código teatral, y para ir al teatro me tengo que vestir bien, bañar, ponerme lindo y después voy al teatro. Y nos reíamos en la recoba, ahí están los salchipapas, los panchos, y por ahí como que esperando, haciendo tiempo para entrar, y por ahí se compraban un pancho y como nos miraban hacia la entrada de, no, tengo el pancho, ¿cómo voy a entrar? Y sí, entré con el pancho, comiendo, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, sí. Salvo que la sala tuviera una alfombra o tuviera algo que decís, sí, se va a manchar. No, el teatro es para verlo así, está buenísimo si te querés bañar, como una salida, no el ambiente, por suerte hace frío, no es que se genera mucho calor, entonces está bien, pero como también desacralizarlo, ¿no? Como decir, algo cotidiano y que, puedo ir, sí, bañadito, depende al lugar que voy, qué sé yo, en el caso de lo que nosotros intentamos promover del festival y de por eso también es en el Salón Municipal, tiene que ver con eso, con lo cotidiano del teatro y que se nos haga cotidiano el teatro. Ese es como el intento que buscamos, que perseguimos. También dentro de todo lo que las obras que vienen, las obras que fueron invitadas y que más allá de que por ahí algunas que nos propusieron después o cosas así que no conocíamos del todo, también como intentando no un teatro súper rebuscado, abstracto, que entras y decís, wow, me encantó, no entendí nada, pero qué lindo, intentamos buscar un teatro que hable de nosotros también, que nos veamos referenciados, ¿no? Eso un poco hablábamos en el foro de teatro y política. Eso te iba a preguntar justo, cómo estuvieron también los foros, las charlas. Vos en particular te ocupaste de Kelo, porque no me ve la gente que señalo. Kelo, te ocupaste del de teatro y política, ¿así se llamaba? Sí, estuvimos juntos, con Mariano, con Silvina Montesinos. Estamos todo el tiempo juntos. con Mariano y con Reinaldo Castro. Un poco entre los cuatro, si bien Mariano no figuraba en el programa, pero sí, estuvimos entre los cuatro, coordinando, tirando las puntas iniciales, las preguntas como para abrir el debate, y estuvo bueno, estuvo interesante lo que se armó, ¿no? Sí, se armaron como, nos dividimos en grupos y salieron dos temáticas como interesantes, que una fue de teatro y contexto y formación de espectadores, y otro que era teatro y políticas públicas. Buenísimo. Los foros son para la gente que participa también como espectador o digamos como quien va a ver la obra de teatro, o además, o solamente para el que llega desde Tucumán, Salta, Chile, Bolivia, o es algo compartido, ¿cómo no está había planteado? De por sí llegaron el primer día, llegaron dos o tres espectadores que se interesaron por la temática del foro y participaron. Estaba como abierto a la comunidad para el que quiera participar. ¿Y qué encontraron, en la forma de ponerle aspecto a ese contexto justamente que se debatió? Porque al ser personas de distintos lugares, no solo las que asisten porque de paso están en como quien viene de vacaciones o quien vive acá también, sino también aquel que viene a presentar una obra y viene de otro país en un contexto re distinto, inclusive en otra provincia, en contextos totalmente distintos. Encontrar una manera o un nexo para conjugar todo eso en un debate, ¿qué pudo salir, de eso, ¿no? Como el nexo, ¿alguna inquietud, compartida. Sí. Como el teatro y la política, digo. Digo, hablaron de lo pérfido, ¿no? Sí, no, creo que fue muy rico también teniendo en cuenta eso, hasta incluso provincial, o sea, las diferencias de una provincia a otra también se notan, ¿no? Se notaban, y de un grupo a otro en la misma provincia. O sea, cada uno, porque no tiene, salvo la pata que vinculábamos continuamente con políticas públicas, entonces había del grupo de Bolivia como que decían, bueno, la verdad que el apoyo que tiene de lo que significa el Instituto Nacional de Teatro, la Ley Nacional del Teatro, que tiene 20 años, se está cumpliendo ahora, justamente uno de los, esto que hablábamos de cantidad de actividades, se superpone, se está superponiendo también con la fiesta. Sí, el circuito que se llama 20 obras, 20 años del Instituto Nacional del Teatro. Claro, que tiene que ver con la Ley Nacional. Como que decía, bueno, en Bolivia no hay tanto apoyo para el teatro, por ejemplo. Mira. No sé, en Chile se decía que los grupos por ahí, hasta que no tienen el recurso económico, o sea, hasta que no tienen, consiguen el financiamiento, no hacen, digamos, ¿no? Es como, en cambio acá hay como una mezcla de hacemos como podemos y después llega la plata, digamos, claro. Y esto no excede al festival. No, porque está bueno, porque además de ser, digamos, un aspecto militante de ustedes, de lo cultural, que sin duda busca llegar a algo más que solamente el hecho de hacer el teatro, y que al mismo tiempo sea solamente el teatro como algo que se hace, para bajarlo de ese podio, y bueno, que de todas maneras es también un trabajo, sin duda alguna, que si te puede dar de comer, también está bueno. Sí, tenemos esa mala costumbre también. Sí, bueno, pero también la mirada desde afuera es interesante, porque por ahí uno toma conciencia de que tenemos una ley de teatro hace 20 años y que esa ley de teatro ha posibilitado una serie de conquistas y un gran crecimiento del teatro independiente en toda la Argentina. Por ahí uno se puede quejar de algunos modos y algunas dinámicas del instituto, pero la realidad es que bueno, la gente de afuera nos hace notar eso, que por ahí nosotros lo pasamos por alto, y es que contamos con una ley que financia toda la actividad teatral y que se ve, aparte, pues, se ve en el funcionamiento de una sala, en un subsidio de producción de obra, en un subsidio de gira, en un subsidio de evento, digamos, en este caso con el festival tenemos un subsidio del instituto para la realización del evento. Sí, y también con estos dos ejes que un poco planteaba Mariano al principio en cuanto a la creación, el público y las políticas públicas, también decíamos, bueno, digo, y en el caso particular, digamos, bueno, con el INT, que es por ahí la institución que más acompaña al teatro, ¿cómo hacer para que esas políticas públicas estén direccionadas hacia eso que nosotros queremos hacer? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que charlábamos en el foro, porque en general los formularios enlatados, vos decís, bueno, tengo una obra, tengo no sé qué, tengo que presentar mis antecedentes como grupo, tengo y me cubre esto. Y por ahí revisa algunos aspectos y quizás no los que vos decías. Exacto, bueno, digamos, argumentar para hacerlo. Claro, digamos, ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo haces para intervenir en esas políticas públicas? Digamos, si sos un grupo de teatro comunitario, con poca trayectoria, un grupo de gente que... Claro, eso que mencionas vos, por ejemplo. Y el año pasado acá fuimos sede del encuentro regional y vinieron todos los grupos, todas las obras ganadoras de la región del NOA, que había entre grupos de 3-4 personas, y estaba, por ejemplo, el grupo Alas de teatro comunitario, que son 40. Entonces, el INT tiene ciertas, paga las obras, no me acuerdo cuánto estaba, digamos, cuánto estaba más o menos, pero ponele, eran 3.000, 4.000, una obra de menos de 3. A sí, ver, sí, vos, una ¿qué obra estás? De, nosotros éramos 5 y sí, teníamos 6.000. 6.000 pesos, y creo que de más de 6... Sí, era 8.000 pesos. 8.000 pesos, más de 6, o sea, el que tiene 6, 8.000 pesos, el que tiene 40, 8.000 pesos, claro. Dividido 40. Entonces, como que ese tipo de cosas no... Es un apoyo, pero también es una cuestión de que no se adapta a lo real. Y que esa es la pelea. Y para mí ahí está el punto, esto que decíamos de hacemos y después vemos cómo nos bancamos. Porque también, porque no sé, mismo lo que se hizo, lo que hizo Juan Villegas con el Ni Una Menos, la propuesta dentro de un marco que se llamó, digamos, del INT provincial, una propuesta que se llamó Circuito de Encuentros Teatrales, que tiene que ver con el encuentro del teatro con el público, del teatro con la comunidad, no del encuentro entre teatreros, sino encuentro con la comunidad. Y fue muy abierta la convocatoria, cada propuesta con el eje esto, ¿no? De cómo hacemos para que el teatro, de manera diferente a lo que se viene haciendo, pueda encontrarse con la comunidad. Y entonces, y cada uno de los que propusimos proyectos ahí, propuestas, era totalmente variada. Y ahí es donde decimos, bueno, no es un enlatado. No es una cuestión de, bueno, ¿cómo es tu obra? Pásame el libreto, pásame la planta de luces, pásame cuánto necesitas para producción. Digamos, ¿por qué? Porque el caso de la propuesta, Ni Una Menos, eran 6 obras, era gente de teatro y gente de... No, fueron 6. ¿Sí? Sí. Hizo 5 con la mano. Los talleros... Porque hubo 5 en la plaza, pero después hubo otra más que se hizo para las escuelas. Se sumó una sobre... de cuenta que ni participé. Sí, sí, como que no. Digo, y el INT que financia teatro, a través de ahí financió a las talleristas, por ejemplo, en ese caso. Que no son teatreras, digo, sí, currículum teatral, no. Si soy de teatro... Somos bastante personajes. Unos personajes, altos personajes, pero no tenían que ver. No, entonces, digo, es esto de cómo... porque tenía que ver con una obra teatral y un taller, ¿no? Sí. Sobre la temática específica en espacios públicos como es la plaza y en las escuelas. Entonces, bueno, esto, encontrarle la vuelta de que el teatro deje de financiar, teatro comercial, deje de financiar teatro, salas de teatro que no existen y las inventan, digamos, con papeles, ¿entendés? Tenés eso también. Entonces, bueno... poder encontrarle la vuelta de que se acompañe, que las políticas públicas acompañen la realidad del teatro y lo que la comunidad, no sé cómo decirlo, lo que la comunidad está esperando de que el teatro haga para ser parte, ¿no? Esto que decimos, no es necesario, no es un espacio, no hay que ser culto. La otra vez en una cena así de amigos decían, ¿no? Con las entradas decían, ah, no, ¿quién es tan culto para regalar entradas de teatro? No, digamos, no. Y de verdad fue como, esa fue la frase. No, digamos, es acceso a todos y todas, digamos, podemos acceder y podemos, digo, que sea algo cotidiano. Eso es lo que queremos transformar. Como si fuera que vamos a ver un partido de fútbol, como si fuera, no sé, como, y ser parte también, digo, proponer... no sé, en este momento, por ejemplo, está Angie Chungara, está participando de un ciclo, ahora está por actuar, junto con la Borbo, que la dirigió, en el ciclo este de Damas en Coche. Digo, y ella no tiene estudios teatrales, larga trayectoria, no, digamos, viene participando desde el último año. Y eso, el involucrarse y el hablar de cosas nuestras también, de lo... Tiene la sensibilidad, me parece, que requiere para poder encarar los escenarios de la forma en la que lo hace la Angie. Sí. La Angie y las tres hermanas Chungara, sí, en realidad son claros ejemplos de que no se trata de formación, sino de sensibilidad, muchas veces, el poder comunicar. Las obras de teatro que hicieron para Ni Una Menos en la Plaza de Tilcara, yo creo que la llegada que tuvieron al público y la sintieron tan propias por eso. Porque hablaban de cosas que nos pasan todos los días, en este caso a las mujeres y respecto de la violencia, pero también eran tan ellas haciendo lo que hacían. Las vivas y dignas, todo el grupo de las vivas y dignas. La Mer también, todas las chicas, la Sil Polo, digamos, hay un grupo muy, muy copado de mujeres que está eso, utilizando herramientas como el teatro, como la radio a veces también. Como cantar, como tantas cosas que tienen una forma de comunicar re linda. Bueno, chicos, volviendo al tercer Festival Internacional de Teatro Independiente en Tilcara 2017, volvemos a invitar acá, invitan justamente a esta hora, son las 19:45, 19:45 en el Salón Municipal. Está la compañía En Rodaje, que hacen Copen. Oh, más difícil. Sin repetir y sin soplar. Pajegan. El nombre de la obra. Copen. Pajegan, de Chile. Uy, es un trabalengua. Espectáculo que nos muestra de manera práctica y teórica la tradicional ceremonia del, de nuevo esas palabras que no las voy a volver a repetir, en la que un actor bailarín representa cinco personajes, dentro de los cuales vemos al primer ministro, una especie de guardián, viejo sabio, consejero del rey, rey justo y bondadoso, Panazar, quien de manera cómica no se acerca a la información, y Sida Caria cierra la ceremonia. A través de esta ceremonia se les transmite al público balines, las muestras, las buenas costumbres y valores del hinduismo. Es a la sobre, mierda. Sobre máscaras y danza balinesa de Bali, que acá no me... Sí, es una de las tantas islas que rodean a Indonesia. Bueno, eso él es un tipo eso, viajado. No, ¿no? Eso lo explicó, eso lo explicó el director de la obra. Claro. Bueno, esto va a ser ya mismo en el Salón Municipal, acérquense. Las entradas para menores de 10 años son gratuitas y para mayores $50, que hoy por hoy no te compras ni media docena de empanadas con esa plata, así que aprovechá e invertí en cultura, que mal no nos viene. Y mañana ya cierra. ¿Quieren contarnos con qué cierra mañana el Festival de Teatro? ¿Se acuerdan? Con la obra de Rosario. Que es la compañía del 45. Germinal 2019 se llama. Muy bien, ahí está. Está tomando lección. Germinal Terráqueus lanza su candidatura a presidente 2019. El líder del movimiento coyotista expone el ideario y las propuestas para su futuro gobierno. ¿Cómica? ¿O no? ¿Coyotista? ¿Qué onda? ¿Cómo viene esta obra? ¿De qué trata? Desconocemos. ¿Desconocen? Yo por lo menos. ¿Vos? ¿No la vieron? Sí, digamos, el planteo es cómico, pero digamos, desde el análisis de la realidad, claro. Termina siendo grotesco, me parece. Sí. Está bien. No sabes si llorar o reírte. Claro. ¿No? Es como con Capuzoto. Estoy riendo y decís, ¿de qué me estoy riendo? ¿Siento? Claro, cuando ves a Juan Domingo Perdón, te reís, pero llorás al mismo tiempo. De una. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir hasta la radio. Espero que todo salga lindo hoy y mañana. Espero que de cuando todo esto termine puedan descansar los frutos que recojan de este tercer festival internacional, sean para adelante como siempre, y la mejor siempre con la red de teatro de La Quebrada, ya lo saben. Muchas gracias por este espacio. Y me quedo picando esto que preguntabas al principio sobre el público y eso, y como que vimos o venimos viendo creo que a eso apuntamos también, a cómo estrategias de que el público llegue, todo el público, o sea, digo, del turista a la gente del pueblo, y también incluso nos preguntamos si el horario de las 6 de la tarde, si la etapa de vacaciones, la temporada alta, es la más propicia para el público local, y claramente no, digo, muchos de las compañeros y compañeros que participan de las otras obras, de Teatro Oprimido, que está uno de los chicos que está en el vestido rojo, que estuvo y que quiere volver, están laburando. O sea, es el momento para laburar, para aprovechar, para hacer un fondo para llegar hasta la próxima temporada alta, digamos. Sí. Entonces, y no sé, decíamos, no sé, medio en chiste y medio en serio, bueno, proponer alguna función después de las 10 de la noche para todos los puestos de la plaza. Y que es el momento que cierran, y por ahí, porque charlamos con el Jesús que está en la panchera y con la doña que está en el puesto, y decís, che, ¿podés? Y estoy laburando, y hasta las 8:30, 9, o sea, cierra cuando terminó la obra. Tal cual. Entonces, poder encontrar esos otros horarios, y también, obviamente, que esto lo decíamos cuando empezábamos el festival, que esto viene a fortalecer esto de que se genere teatro acá, digamos, está buenísimo que vengan obras de Rosario, de Chile, de Brasil, pero la idea no es que ay, listo, allá es donde se hace buen teatro y nos vienen a enseñar y a mostrar queremos, lo que se quiere es generar desde acá, digo, y poder hacer un intercambio y después con las obras de acá ir para allá y el cotidiano, digamos, y que haya teatro todo el año, se junta, como decís vos, se juntó en esta época, pero que haya teatro todo el año, todos los meses. Igual en cualquier encuentro el hecho de encontrarse

20 horas, un minuto en Tilcara, en el mundo, en el país. Estamos en la columna de Libre Pensamiento de Fernando Losada, como anunciábamos, con José Radiboy, quien me está acompañando en el día de hoy haciendo este programa. En el espacio de Libre Pensamiento de Fer Losada de hoy vamos a estar charlando de dos cuestiones. En primer lugar, de los casos de abuso en el Instituto Próbolo, que lo venimos tocando desde el principio de las columnas de Fernando. Y en segundo lugar, qué ruido más raro. Y en segundo lugar vamos a charlar de historia y la familia Mortara en la época de los estados pontificios del papado de Pío IX. ¿Está Fer ahí? ¿Hola? Ah, qué cagada. A ver ahí, hola. Hola, Fer. No. Bueno, a ver, vamos a esperar a ver si nos podemos comunicar de nuevo con Fernando Losada y vamos a charlar con él de esto que estaba anunciando recién en el espacio de Libre Pensamiento para Universo Paralelo desde Mar del Plata de Fernando Esteban Losada. A ver ahora, Fer, ¿estás ahí? Sí. Ay, qué bueno, qué alegría. Ya me estaba poniendo triste si no salía del espacio de Libre Pensamiento. Bueno, ya te presenté, ya anuncié los temas, ¿querés arrancar nomás? Dale, vamos charlando un poco de esto que no es demasiado grato, a veces tocamos temas más gratos que otros, o no tan desagradables, pero bueno, esto me parece que es importante que se conozca, y es el caso Próbolo, el colegio Próbolo, funcionó hasta noviembre del 2016 en Luján de Cuyo, ¿no? Sigue existiendo, sigue siendo la iglesia, pero ahora está cerrado. Y fue cerrado en febrero de este año por las autoridades de la propia institución por la cantidad de denuncias judiciales por abuso sexual y violaciones a menores que estaban internados desde el año 2005 hasta el 2016, ¿no? Era un instituto dedicado especialmente a niños y niñas con problemas auditivos, ¿no? En general sordomudos, los cuales los ponían en un estado de vulneración mayor que cualquier otra criatura que ya de por sí es indefensa, ¿no? Y bueno, desde ese momento que saltaron las causas allá por finales del 2016, cinco hombres están detenidos y acusados por abusos sexuales. Ellos son sacerdotes, uno es Nicola Corradi, de 82 años, que había sido trasladado de Italia a Argentina y que ya arrastraba numerosas denuncias por violación y corrupción de menores desde hacía 50 años, ¿no? Lo que hace la iglesia siempre, ir trasladando a los curas pedófilos y abusadores para protegerlos, en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es expulsarlos y denunciarlos, pero bueno, no lo hace. Ya la ONU le pidió que hiciera esto y la iglesia se ha negado, incluso hace los nombres de los sacerdotes denunciados. Uh-huh. El otro es el cura Horacio Corbacho, de 56 años, que es de la Plata, se ha egresado del Seminario de La Plata, y los otros tres que también están detenidos son el celador, que se llama Luis Ojeda, de 50 años, que también es sordomudo, un monaguillo y asistente, que se llama Jorge Bordón, de 55, y el jardinero, que se llama Armando Gómez, que tiene 46 años. A los niños y niñas de esta institución se los obligaba a tener relaciones sexuales con estos cinco individuos. También se los obligaba a tener relaciones sexuales entre ellos y mientras ellos miraban, ¿no? Uh-huh. Así que la carátula de la causa es abuso sexual, con acceso carnal gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda y la convivencia en concurso con corrupción de menores. Bueno, esto que fue bastante mediático durante fines del 2016 y hasta hace muy poquito, que casi todas las semanas alguna noticia nueva teníamos, tuvo repercusión en otro lugar, porque el Provolón no tiene solamente una institución en la Argentina, sino tiene una en Luján de Cuyo, como dijimos hoy, en Mendoza, y otra en La Plata. Uh-huh. Tomé un poquito de mate que estaba tomando. Y ahí siguió. En La Plata aparecieron, a raíz de que se hicieron de conocimiento público estas denuncias, que es lo que suele pasar en estos casos, otras personas se animan a contar lo que les sucedió, porque ya sienten que no están solos ni solas en esto, y empiezan a ponerle voz a su sufrimiento. Y bueno, así fue como dos más denunciaron en la justicia de La Plata que habían sido abusadas cuando tenían al Instituto de Provolón ubicado en esa ciudad. Y después otras tres denunciaron malos tratos y abusos en ese lugar en otros periodos, ¿no? Y el fiscal de la causa comentó que permanentemente recibe comunicación con personas que le mandan correo electrónico, se comunican por vía telefónica, que aseguran también ser víctimas y manifiestan deseos de denunciar lo que le sucedió en ese momento en esa institución, ¿no? Pero bueno, las denuncias concretas en La Plata hasta ahora son cinco, pero parece que son muchísimas más. Ahora, esto viene de mucho más lejos, viene de allá de Europa, de la casa central del Provolón, en Verona. En el 2009 hubo un grupo de 67 exalumnos de la institución, sordomudos también, o sea, toda la congregación esta se dedica a supuestamente asistir a niños y niñas sordomudos. Denunciaron más que habían sido víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, entre ellos el cura Nicola Corradi, el mismo que está imputado por los mismos delitos en Mendoza, ¿no? Y esta causa lamentablemente fue cerrada, aunque las víctimas ahora están luchando, porque se consideraba que los delitos estaban prescriptos. Bueno, como testimonio, ¿no? Es decir, en la época de los abusos era una cosa común, y esto bien lo dice el propio cura encargado en ese momento, en ese periodo, 1960-1980, del Provolón de Italia, que era Piccoli, que se puede ver en ese video que la semana pasada comentábamos, donde confiesa todos los delitos aberrantes y cómo incluso entre varios, llegando al número de 10, abusaban simultáneamente de las criaturas, de estos niños y niñas, haciéndole cosas de las más aberrantes, que no solamente pueden considerar abusos en espacios masculinos y tortura, ¿no? Pasaban por actos absolutamente aberrantes. Estamos hablando, en principio, digamos, estos 67 exalumnos son los que están poniendo el cuerpo en esta causa, pero se habla de cientos, ¿no? Y al menos 24 curas acusados de abuso entre las décadas de 1970 y 1980 en el próbolo, y uno de ellos es este Corradi, aunque el propio cura, este Piccoli, el del video que se puede encontrar fácilmente en distintas páginas de internet, confiesa que era habitual que mandaran para Sudamérica estos curas cuando se los descubría o cuando se hacían demasiado escandalosos, ¿no? Sus actos, sus hechos delictivos, en realidad, ¿no? Y bueno, Correy es uno de esos. Denunciantes y miembros de la organización del abuso de Italia, que es integrante de la Red Mundial de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, hicieron muchas gestiones para contar con la atención, o al menos que el Papa los recibiera, algo que nunca pasó. De hecho, el Papa estaba en conocimiento de que Corradi había sido trasladado del próbolo de Italia a primero La Plata y después a Mendoza. De hecho, se quiso borrar de la lista de acusados al cura, a este Corradi, que se trasladó a Argentina y que ya arrastraba, como dijimos, muchísimas causas anteriores. Uh-huh. Pero bueno, hoy apareció una noticia hoy por la tarde relacionada a Bergoglio y el caso Próbolo. ¿Leíste? Sí. No, hoy a la tarde no. Ah, bueno, no, dice caso Próbolo, la Izquierda Diario de Mendoza, el Papa Francisco nombró al Monseñor Bochatey comisario apostólico. Se trata del obispo auxiliar de La Plata, quien estará a cargo de la investigación del caso Próbolo por parte del Vaticano. En Mendoza suspendieron la audiencia que trataría la prisión domiciliaria para la monja Cumico. Así arranca la nota, bueno, no te la voy a leer toda al aire, pero ahora te la paso ahí por privado, para que después la leas y la comentemos más adelante. Sí, nada nuevo, porque mirá, volviendo a Mendoza, esta monja que vos nombrabas, Cumico, fue vinculada por varios testimonios de abuso, ¿no? Y esta pertenece a la congregación de las Hermanas del Huerto, que acá en Mar del Plata tienen dos colegios, uno el Giarelli, San Antonio María Giarelli, que es el nombre del fundador de esa congregación, y el Santa Cecilia, ¿no? La monja esa, Cumico, fue acusada de ponerle pañales a los chicos abusados para disimular los sangrados después de los abusos, ¿no? Sí, era también la que a fuerza de palizas se fijaba quiénes eran más sumisos y que les elegía a los curas, ¿verdad? Y al personal de la institución para los chicos que podían ser violados. Tremendo. Exactamente. Era la que los seleccionaba, la que los callaba, la que los golpeaba para mantenerlos a raya y que estuvo prófuga un mes y medio también, ¿no? Estuvo escondida y protegida también hasta que finalmente ella misma se termina entregando a la justicia. Pero bueno, realmente las declaraciones cada vez de más víctimas que están empezando a hablar la comprometen, ¿no? Aunque ella habla de que es una conspiración en contra de la Iglesia, ¿no? Pero hablando de las delegaciones del Vaticano, ya hubo una delegación del Vaticano en Mendoza, enviada por el propio Papa, que se hizo presente en mayo de este año para supuestamente investigar cuál era el grado de complicidad o de, como podemos decir, en qué grado estaban comprometidos realmente para la Iglesia, ¿no? Los curas estos Corradi y Corradi. Y esta delegación, en realidad, vino a entorpecer la causa porque trató de tener acceso, trató de hablar con las víctimas, de poder ingresar a los lugares considerados como los lugares donde se cometieron los delitos, con lo cual había riesgo incluso de que adulteraran pruebas, porque en varios allanamientos sucesivos se siguió encontrando material que sigue en análisis, desde pornografía, bebidas alcohólicas en lugares que no correspondían, DVDs con material que todavía no ha sido revelado, pero que tiene vínculos con aparentemente con menores. Así que todo eso, no pueden tener acceso personas que vienen supuestamente a investigar desde afuera, porque no son parte de la causa realmente. Pero esta delegación, antes de retirarse, dijo que ellos no iban a colaborar ni informar a la justicia, ¿no? Uh-huh. Y en palabras textuales de quien fue el encargado como representante de esa delegación, que fue la cara visible, dice: hay que recordar que está vigente el concordato entre la Santa Sede y el Estado argentino, que le reconoce la Iglesia la independencia para llevar adelante todo aquello que haga a su propio funcionamiento. Esto supone que tiene facultad, como tiene el Estado, de investigar para su propio fin. Apuntó Dante Simón, que es este cura encargado de la comisión, y de esta medida el pedido de colaboración que le había enviado la Fiscalía de Luján Maipú para que aportara la información que podía resultar a la investigación interna fue negada, ¿no? Entonces, es tremendo. Pero a mí me parece importante recalcar lo último que dijeron antes de retirarse de Mendoza, en una declaración que hizo a un medio de ahí de la región. Este Simón dijo algo que realmente es espantoso y absolutamente repudiable, ¿no? Pero dijo: hay personas despechadas, por ejemplo, una chica, un chico, se enamora de un sacerdote y este no le responde. Tan despechado puede ser el varón como la mujer, entonces lo denuncia. Me parece una bestialidad decirlo en el contexto de 60 casos de abuso de niños y niñas sordomudos que fueron ultrajados de la forma más aberrante que uno se puede imaginar, estando absolutamente desprotegidos, les sacaban hasta los audífonos para que no pudieran comunicarse ni escuchar los abusos que sucedían en otro lugar. La verdad que una cosa espantosa, y que esta bestia diga algo de esa magnitud, me parece que es más que reprochable, ¿no? Sí, hace méritos para la denuncia semejante declaración. Sobre todo porque se trata de niños y niñas hipoacúsicos, digamos. Creo que eso hace aún más cruel toda la situación. Que no les enseñaban lenguaje de señas porque decían que era un atraso y que de esa forma no iban a aprender, y era una excusa más para que estos niños y estas niñas no tuvieran manera de denunciar las cosas que le hacían adentro del instituto. La verdad es que es un grado de sadismo y de perversión muy, muy grande. Y hay una iglesia detrás de todo esto encubriendo. No sé, José, ¿vos querés hacerle alguna acotación, alguna pregunta a Fernando? Salúdense primero, que no se conoce. Fernando, ¿cómo estás? Mi nombre es José. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Che, igualmente, también viéndolo desde el otro lugar, parece que era una institución que existía únicamente para ese fin, ¿no? En los distintos casos de abuso que tuvo. Sí, en realidad, bueno, como toda, a ver, como una logia, como qué, porque todos los elementos de esa organización funcionaban para satisfacer ese fin de abuso de los chicos hipoacúsicos. Una aberración, sí. Sin duda alguna. Mira, la iglesia y todas las instituciones que pertenecen a ella tienen un comportamiento muy similar a abuso sexual se refiere, ¿no? Esto es una estructura que se fue generando con el tiempo, en principio para cubrir cuando los curas rompían el celibato, y todo ese sistema que se fue creando para cubrirlo, porque era importante que los curas, ante la imagen y ante la visión de la sociedad, se mantuvieran célibes. Porque, bueno, la sexualidad es lo que supuestamente pervierte al ser humano, y especialmente al hombre, para la visión católica. Entonces los curas, que son los que representan a Dios en la tierra y que deben ser la palabra moral autorizada en la sociedad, deben mantenerse apartados de la inmoralidad, en este caso la sexualidad, ¿no? Entonces, cuando los curas, la gran mayoría, rompen con el voto de castidad, esto hay que encubrirlo. Todo ese mecanismo que se está generando por cientos de años ha sido absolutamente funcional al abuso sexual de niños y niñas. Entonces sirve como lugar de refugio, porque para la iglesia, también hay que aclararlo, me parece que es importante, la pedofilia o el abuso sexual lo sigue considerando como una ruptura del sexto mandamiento, una violación a ese mandamiento, que es el de no fornicarás. No lo tienen realmente entendido como un delito aberrante a un nivel superior, que es el de romper el celibato o el de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Lo siguen teniendo en el mismo plano. Entonces, es entendible que sigan generando mecanismos de encubrimiento y sigan perpetuando, digo, entendible en términos de análisis, ¿no? No es para nada entendible en términos humanos y éticos. Tal pero cual. Bueno, lamentablemente es así. Y al grado de cinismo que a veces llegan, que a principios de este año el Papa declaró santo a Próbolo. En el medio de todos estos escándalos, tiene ese gesto de canonizar, declarar santo al referente de todas estas instituciones que están asignadas por el abuso, ¿no? Sí, una ironía que también puede resultar bastante morbosa en este marco en el que tiene tantas denuncias el Instituto Próbolo en el mundo también. Bueno, el video que vos decías, para quienes les interese este caso, lo buscan en YouTube, buscan Instituto Próbolo, no sé, Cámara Oculta, y está el viejo este enfermo, degenerado, no sé qué decir de este ex cura abusador, en donde relata, pero no se le mueve un pelo, primero porque no lo tiene, no, y después de hecho porque se ríe. Sí, por eso lo relata de una forma muy natural y muy relajada, cómo abusaban de los niños, y él contándolo en primera persona las cosas que les decían y cómo le hacían. La verdad es tremendo. Bueno, no sé si querés cerrar con alguna idea más esto del Instituto Próbolo, Fer, y seguimos con el otro tema. Yo creo que no caben muchas dudas, ¿no? Que la Iglesia no puede tener más a cargo ningún tipo de institución en la cual tenga contacto con niños y niñas, ¿no? No creo que tengan autoridad moral de ningún tipo, y más viendo cómo se han negado a colaborar con la justicia en sucesivas oportunidades, y si vemos las estadísticas internacionales y los casos que han surgido, hace muy poquito surgieron los 4.400 casos en Australia de abuso sexual, también de los años 50 a la actualidad, donde uno de los principales encubridores es un asesor directo del Papa. También tenemos los casos, los más de 3.000 casos de Irlanda, o los cientos, casi 1.000 casos de Los Ángeles y Boston. Y así empezamos a recorrer, hablar de Latinoamérica, ¿no? En distintos países, incluso en Latinoamérica hay un agravante, porque muchísimos casos que sucedieron en esos mismos periodos ocurrieron durante dictaduras, con lo cual fueron silenciados doblemente, ¿no? Entonces, siento que son absolutamente incapaces de manejar a sus propios curas, a sus propios militantes, porque básicamente los curas son esos, son sus militantes, son sus representantes, son los representantes de la Iglesia, no hay forma, no tienen forma aparentemente de controlarlos, y además, una vez que cometen los delitos, se encargan especialmente de descubrirlos. Yo creo que la Iglesia no puede tener más a cargo ningún tipo de institución que tenga niños y niñas a cargo, ¿no? Así que me parece que eso, como reflexión, como cierre de esta parte, por lo menos de la columna, me parece que... Sí, que no es algo que crees vos nada más, digamos, es algo que cuando investigás un poco y profundizás en el tema de abuso infantil, hoy justo por la tarde con José, antes de venir a hacer el programa, veíamos, él estaba mirando la primera parte de este documental que realizaron ustedes, que se llama No Abusarás, y digamos, más profundizás, más te interiorizás acerca de estas cuestiones, y te das cuenta cómo detrás del abuso infantil siempre, o en el 99% de los casos, está vinculada a la Iglesia. Entonces está por demás decir que basta de abuso sexual infantil por parte de la gente con sultana. Y sí, como que si el Estado no se hace responsable, y al revés de hacerse responsable le sigue dando cada vez más lugar a la Iglesia en las decisiones que toman los gobiernos, me parece que es mucho más difícil todavía todo. Fer, para el otro tema que teníamos para hoy, tenía que ver con historia. A veces es filosofía, a veces historia. Lo bueno de Fernando es que es tan amplio, que sabe tanto del tema del libre pensamiento, que está buenísimo. La familia Mortara en la época de los estados pontificios del papado de Pío IX. Yo le decía a José, parece, ha dicho así, parece una cosa burrísima, pero seguro que está buenísimo el tema que toca, porque siempre nos sorprende que los titulares no parece, pero después cuando charlamos un poco nos damos cuenta de que está bueno. ¿De qué trata esto que pasó en esta época? Bueno, de Pío IX. El caso El caso Mortara fue un caso que movilizó a todo el movimiento de libre pensamiento internacional, ¿no? Europeo e incluso estadounidense. Y tuvo incluso bastante que ver con la idea de los estados pontificios, finalmente, ¿no? Porque generó tensión entre lo que en ese momento eran los estados pontificios, que era una media luna que venía desde, bueno, Venecia, cruzaba el Mediterráneo. Se cortó un poquito, Fer, recién la primera parte, si querés volver una a repetir. Media luna. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, no, se cortó, después de una media luna se cortó un poquito y no se entendió bien. Sí, lo que decía, los estados pontificios abarcaba una especie de media luna que venía desde Venecia, cruzaba por el medio de Italia y llegaba hasta Roma, ¿no? Eran bastante extensos, tenían allí dentro guetos, como hizo el nazismo, para los judíos. Y los identificaban de la misma manera, tenían una insignia y, bueno, algunas restricciones y vivían apartados del resto de la sociedad. Eran bastante estigmatizados y, de hecho, eran obligados incluso a participar de eventos católicos. Tenían... ¿En qué siglo podríamos decir esto? ¿De qué época? Duró unos cientos de años y finalmente terminó en 1870. Los estados pontificios, bueno, tenían su propia guardia, que también tenía que ver con la guardia francesa en ese momento, con algún vínculo que tenían con Francia, pero bueno, finalmente terminan cayendo en 1870 con lo que se conoció como la avanzada de los camisas rojas garibaldinos, de la fuerza de Camilo Cabur, Víctor Manuel, y la ruptura de la portapía, ¿no?, por donde entraron las tropas, finalmente. Pero bueno, antes de que sucediera eso, que incluso, como decía el caso Mortara, de alguna manera tuvo influencia porque generó mucha tensión internacional entre la Santa Sede y algunos países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos también. Lo que sucedió es que había una familia que estaba compuesta, era la familia Mortara, era una familia, creo que 4 o 5 chicos, no recuerdo bien. El menor se llamaba Edgardo Mortara, y bueno, la madre era Mariana Mortara y el padre Mómolo Mortara. Exactamente, esos eran los nombres. Bueno, las familias judías que estaban en los guetos tenían que tener ciertos comportamientos, entre ellos tenían la prohibición de tener sirvientes que fueran católicos. Pero eso finalmente no se cumplía porque había familias muy pobres, católicas, que, bueno, necesitaban generar algún tipo de ingreso, y como estas familias judías, los sábados especialmente, no podían hacer ningún tipo de actividad, bueno, finalmente se contrataban adolescentes para que hicieran los trabajos domésticos. Y este era el caso de una niña muy joven que se llamaba Ana Morisi, que cuando Edgardo Mortara, el más chico de la familia, casi recién nacido, estaba con fiebre, pensó que podía llegar a morir y le preguntó a un cura párroco de la región qué podía hacer, porque como era un niño judío no estaba bautizado, y el cura le dijo que lo bautizara a escondidas. Así lo hizo, no sabemos bien si fue por inmersión o por aspersión, cuál fue el método que eligió, pero lo bautizó. Pasó el tiempo, este chico cumple 6 años y las fuerzas de la congregación del Santo Oficio, o sea, la Santa Inquisición, se aparecen en la casa de la familia Mortara y se lo llevan al chico porque decían que ninguna familia judía podía criar a un niño católico, ¿no? Había una prohibición para eso. Y como había sido bautizado, y esta mujer lo contó después de un tiempo, bueno, finalmente fue arrebatado de su familia. Esta es una práctica que la Iglesia después trasladó tanto en el franquismo como en la dictadura argentina, ¿no? Pero bueno, esto de apropiarse para que fueran criados con una ideología diferente, robarle su identidad y educado en un ámbito distinto al de su familia, donde debía haber sido, donde se debía haber desarrollado. Así que fue totalmente apartado. trataron tanto la madre como el padre de verlo lo más frecuentemente que pudieron, con mucha dificultad, tenían que viajar desde muy lejos, hicieron pedidos a los diferentes estados, como contaba hoy, incluso llegó sus pedidos hasta Inglaterra, Francia, países que incluso oficialmente y diplomáticamente pidieron que el niño fuera restituido a su familia, lo cual nunca sucedió. Los representantes del Vaticano decían que el niño ya había sido convertido a la fe católica y que no quería volver con su padre, con su madre, que ya estaba en otro camino. Y bueno, como finalmente de adolescente, llega a volver a ir a estar un tiempo de visita prácticamente con la familia, y decide volver porque decía que su familia biológica no aceptaba que él hubiera abrazado la fe católica, entonces se sentía rechazado. Y finalmente, bajo la tutela del propio Pío IX, ¿no?, el conocido como Pío IX, que no sé, habrá que ver el vínculo con el arrolladito, pero el propio pontífice es quien lo termina teniendo bajo su custodia, ¿no? Finalmente termina tomando los hábitos y convirtiéndose en sacerdote desde muy temprana edad, ya a los 18 años. Y bueno, cuando cae en los estados pontificios, tiene que huir justamente de Italia, y se termina quedando primero en Francia y después pasa por el País Vasco y finalmente muere a los 88 años de edad, ¿no? Pero me parece interesante por dos cuestiones la historia. Una, para ver, digamos, el grado de importancia que le da la Iglesia Católica al bautismo, más allá del rito, le da un sentido de propiedad de los fieles, y por eso me parece que la apostasía es un acto también importante, ¿no?, como acto político y como muestra de disconformidad hacia la Iglesia por el bautismo compulsivo, y para demostrar no solamente que ellos no pueden hablar ya más en nombre nuestro porque no pertenecemos, sino para mostrarle de que uno tampoco es propiedad de ellos, por más que nuestros padres o nuestras madres nos hayan bautizado por una cuestión tradicional. Y por otro lado, me parece también importante para mostrar que la Iglesia desde hace mucho tiempo tiene la costumbre de apropiarse de niños y niñas para educarlos y evangelizarlos en contra de los deseos de la propia criatura que no puede decidir, y de sus madres y de sus padres, que finalmente son apartados y no tienen voz porque ellos creen tener un mandato divino superior a su propia voluntad, ¿no? Entonces me parecía que esta historia, que les recomiendo, hay un libro que se llama El caso Mortara, que no sé si es tan fácil de conseguir, pero es sumamente interesante porque tiene todos los pormenores de esto y que permiten ver lo monstruoso de lo que hicieron, y que además no fue el único caso. Esta era una práctica bastante extendida dentro de los estados pontificios. Solían arrebatar niños y niñas de los guetos judíos. Y además un caso sin justa resolución, digamos, o que también es una práctica que se repite a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, esto de llevar el silencio hasta el final. Mortara en algún momento supo el origen de su vida y a pesar de eso eligió, o qué, ¿cómo fue, digamos, para él eso? ¿Una le ocultaron directamente la identidad? No. ¿Qué fue ser, digamos, el monaguillo del Pío IX, no? Sí, hay incluso alguna anécdota que dicen que hasta lo escondía debajo de los hábitos, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Pero, digamos, tanto Mómolo Mortara como Mariana Mortara lucharon 12 años por recuperarlo, y cada tanto lo podían ver, pero lo podían ver bajo la tutela, o sea, en la misma habitación tenían que estar custodios y no podían acercarse ni tocarlo, ¿no? Entonces, si bien él sabía de dónde venía, tenía tan poco contacto que finalmente su identidad fue arrebatada, porque la identidad no es solamente conocer su conocer el nombre, ¿no?, y el lugar de origen, tiene que ver con las costumbres, con las creencias, con las convicciones, con la interacción, con construirla día a día, ¿no? Pero él fue secuestrado y además de eso, el secuestro no fue solo un hecho, sino que se agravó porque duró 80 años de sometimiento en una mentira que encima lo convirtió en un artífice de la Iglesia Católica al ser, digamos, uno de los predicadores, ¿no? Ahí se me cortó un poquito. No, Esto encima me parece que también es importante resaltar cuando hablábamos de la época en la que esto sucedía. 1858 más o menos es lo que estoy leyendo por acá a medida que vos vas charlando también, y como bien decías vos, cómo la Iglesia a través de la historia también se ha ocupado de desaparecer, de secuestrar y de apropiarse de hijos que no son propios para lavarles el cerebro básicamente y adoctrinarlos a su creencia, a su fe. Sí. Zarpado el caso este, y bueno, lo de... Detalles, ¿no? ¿Cómo? Dos detalles. Una, Pío IX, sí. Fue el mismo papa que se declaró infalible, ¿no? Él mismo hizo un documento en el que declara la infalibilidad suya y la de todos los papas que siguieron. Así que lo que él decía no era, en cuestiones dogmáticas, por lo menos, no era discutible, no era materia de discusión. Y realmente fue un papa nefasto, aunque no sé si hubo alguno menos, más o menos, no sé cómo medirlo, pero él fue particularmente un papa nefasto. Y también me estaba acordándome con esto de que decíamos de la apropiación, hasta 1994 la Constitución Nacional hablaba de la obligatoriedad del Congreso de evangelizar a los aborígenes, ¿no? Y pensemos que después de la conquista, o sea, durante la conquista, ¿no? Durante la conquista de América, la Iglesia rápidamente declaró, o sea, se tomó apenas 70 años, lo cual para la Iglesia es un tiempo breve, para decir que los aborígenes tenían alma, para empezar a evangelizarlos y apropiarse de sus identidades y borrar su cultura, ¿no? Así que esta práctica, digamos, tiene distintas facetas, pero finalmente es la misma y con el mismo fin. De una. Bueno, Fer, no sé si vos querés agregar algo más, José, si le querés preguntar algo más para esta columna, y si no, ya nos empezamos a despedir hasta la semana que viene. Bueno, por mi parte, digamos, estaría bien hasta acá, no sé si tienen algún otro comentario o algo que quieran charlar, si no, bueno, nos veremos. No, justo le estaba ilustrando con imágenes a José acá en el estudio la cara de Pío IX, bastante cara ya tiene, no vamos a hacer vamos a hacer causa por portación de rostro justo nosotros, pero digamos que lo vende un poco la cara. Y bueno, está bueno seguir charlando de lo del Instituto Próbolo para más adelante. Me parece que hoy estuvo bastante completa la columna, no sé, Jo, ¿vos? No, sí. Con el otro tema que tenía que ver con el caso del Pío XII, hay algo que como que se repite, ¿no? Noveno. Pío IX, perdón. Sí. Que tiene que ver con... Pío XII fue el papa de Hitler. ¿Cómo se llama eso de... Uh-huh. Sí, ¿cómo se llama eso de cuando la víctima se enamora del victimario, por alguna manera decirlo, no sé? El síndrome de Estocolmo. Exactamente, el síndrome de Estocolmo. Es algo que estaría bueno que esto que vemos en el caso Morgara se traduzca también a cada pueblo en particular. Por ejemplo, hoy aquí se está rememorando y recordando el San Francisco Solano, que es un cura que ha venido a evangelizar a Latinoamérica ya por el siglo XVI, te diría, ¿no? A los pueblos originarios, y que el día de hoy, por ejemplo, en uno de los pueblos de aquí de La Quebrada, sale todos los días a las 12 a saludar al pueblo, y hoy es el día en el que se lo recuerda particularmente, y el pueblo entero está como... de fiesta y recordando a este gran personaje que tanto bien le hizo al pueblo. Esa es la idea que queda hoy. En realidad es eso, una burda imagen del síndrome de Estocolmo, en donde lo mismo le pasó al pobre Morgara, ¿no? Digamos, me imagino. Le robaron la identidad y le armaron una nueva. Bueno, para hablar sí, de otro... Lamentablemente la práctica de la Iglesia ha sido siempre esa, ¿no? La de destruir culturas y llevar la única verdad y el único Dios verdadero, y quien finalmente no está de acuerdo lo pagó con sangre, ¿no? Esa, lamentablemente.

retuercen en el futuro. Hay una voz que está en mi sueño, que se recarga con las tormentas. Escucha todo en el espacio, afila sables, conjura ritmos, invoca máquinas sin Dios. Tú te arrepientes de haber vivido como un cobarde entre tus cosas. Te duele el cuerpo con este ritmo que está pidiendo que lo desates. Aquí tu piel está muriendo, te muerde siempre en la misma parte. En este siglo que está empezando, yo vi la sangre, yo vi los cuerpos amontonados. Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevarse el oro. De nuevo nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangre agua al mapa abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Ah, era el pote. Era el pote de la PC de aire el que hacía ese ruido molesto. Estábamos moviendo celulares, cosas acá. Hay que hacer una limpiecita a la consola, pero ya será, ya será. Como decía la presentación, Federico Blonda con el microambiente, como todos los lunes en Universo Paralelo. Buenas, Fede, ¿cómo va? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. José te saluda también. Hola, Fede. Hola, José. ¿Cómo te va? Qué bueno. Alegría, que haya otras voces. Ay, gracias. Re podrido es que hablar conmigo, pobre Fede. Sí, no, está bueno tener un compañero conductor y trabajador de radio comunitaria acá en el estudio para acompañar este espacio. Y qué bueno, Fede, tenerte del otro lado, como todos los lunes, con una producción hermosa, siempre en el micro de ambiente, con entrevistas, con las voces de los compañeros y las compañeras de las asambleas ambientales de todo el país. Si querés empezar a contarnos de qué vamos a charlar hoy, estaría buenísimo. Bueno, mira, hoy, como ya veníamos avisando desde antes, hasta que logramos hacer la nota, porque estaba muy complicada la gente de San Martín de los Andes con el tema de la luz y las grandes nevadas que había, no se podía concretar el audio, los audios, no se podía concretar las llamadas para arreglar la entrevista y demás. Así que bueno, recién la semana pasada pudimos hablar con una de las compañeras de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, que se llama Virginia Lascibe. Y bueno, ella nos cuenta un poco las problemáticas que están viviendo en San Martín, que bueno, son, como sabemos, uno de los pueblos turísticos más importantes de Argentina, un lugar re lindo, y que bueno, tiene mucha conciencia ambiental por el solo hecho de tener mucho vínculo con la naturaleza. Y hoy por hoy se está incumpliendo un poco lo que es la ley de bosques a nivel nacional, inclusive su reglamentación a nivel provincial. Y la forma de accionar que bueno voy a ir contando y que a lo largo de lo que fuimos viendo en los distintos programas se va repitiendo en distintas partes, como hablábamos del tema de las fumigaciones, como hablábamos del tema de la minería, ahora también el tema de la ley de bosques que abordamos hace un par de semanas en Córdoba, se vuelve a repetir acá en lo que es... Río Negro, y bueno, es muy fuerte el tema de cómo se juega un poco con la gente que trata de proteger el patrimonio natural, y bueno, cómo estos vecinos salen hoy por hoy a la calle, en lo que son los últimos 15 años, por lo menos lo han seguido haciendo de manera permanente. Esta es una asamblea nueva, pero que bueno, viene de mucha historia de lucha propia de la Patagonia, entonces se han podido adentrar bien en los temas. Y en el primer audio que mandó la compañera, cuenta de cómo surge esta asamblea, que está vinculada a lo que era la lucha contra la minería, y después, bueno, va contando, va desarrollando un poco el tema de el Cerro Chapelco, que es un cerro, para quienes lo conocen, muy lindo y como fundamental ahí de la zona, y bueno, que tiene mucho bosque nativo y que el objetivo de eso es convertirlo en una nueva ciudad turística. De una. Bueno, arrancamos con el primer audio entonces. Dale. No, no quiere salir el primer audio. Ah, qué boluda, ahí está. Pará. Lo vamos a frenar, le vamos a hacer así. Y ahora, sí, el primer audio. De repetime el apellido porque yo escuché García y no era García. ¿Cómo es? No, ¿Virginia? Gacibe, con doble S y B larga. Ah, nada que ver. Bueno, listo, escuchemos. ¿Lo habías etiquetado? No, no me apareció porque creo que no la tengo entre mis contactos. Virginia, entonces, integrante de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, habla con Federico Blonda acerca de lo que está pasando allá en el sur. Integrante de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes. Y bueno, les voy a contar un poco en qué estamos trabajando. Desde hace un tiempo ya, desde el año pasado, esta asamblea se conformó a raíz de un mega emprendimiento minero que querían instalar en Las Coloradas, que es un pueblo de 1000 habitantes. Querían instalar una minera y nos convocamos como las asambleas, como los pueblos linderos a Las Coloradas, a trabajar para que instalar la minera ahí significaba cortar el agua para, o sea, utilizar el agua de las nacientes de los ríos de un río específicamente, a toda la población, hay comunidades mapuches que también habitan la zona, era cortar todo eso para abastecer una minera para un negocio. Así que nos movilizamos desde varias asambleas, desde varios lugares, finalmente esta empresa, SouthernCoopers, pudo frenar, o sea, se pudo frenar ese emprendimiento. A raíz de ahí empezamos a trabajar en otros temas en la localidad y en la región. Particularmente abordamos el tema de Chapelco, que es un Chapelco, es un cerro, es el cerro emblemático que queda a escasos 20 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes, en donde está instalado desde hace muchísimos años un centro de esquí. Desde el año 2010 se cambia el objeto de la concesión, se renueva el pliego y se cambia el objeto de la concesión a la empresa Nieves del Chapelco, que es la empresa prestadora del servicio del centro de esquí, y se le autorizó un desarrollo inmobiliario ahí arriba en el cerro. Los años pasaron, la asamblea toma este tema desde el año pasado, empezamos a pedir, empezamos a estudiar el tema de cómo había sido que se le habían cedido tierras a esta empresa para poder hacer su desarrollo inmobiliario. Upa, se fue de golpe. Era Fede, ¿estás por ahí? Sí. Sí, sí. ¿Era que para pasarlo a continuación rápidamente al otro audio o querés hacer una intro primero? No, bueno, esto específicamente de cómo la asamblea surgió, que te decía que también se ha visto, bueno, en lo que hemos abordado de todas las provincias de cordilleranas, de que siempre estos emprendimientos míos se sientan en pequeños poblados, en las nacientes de los ríos, y buscan competir con las actividades locales, e inclusive ignoran lo que es la presencia de los pueblos originarios, en donde sea, en provincia que sea, en país que sea, a nivel mundial. Las grandes empresas mineras hacen este tipo de cosas. Y estas asambleas, que hoy por hoy, en los medios de Buenos Aires repercutió mucho porque la sociedad porteña va a pasear a San Martín de los Andes, hace más de, ya casi 2 años, estuvieron trabajando mucho con el tema de la minería y, nunca logró gran repercusión, pero lograron ganar una batalla muy importante que es el rechazo de ese primer emprendimiento en esa zona que se quería instalar, que es sin duda un avance muy grande que consolida la lucha socioambiental de la zona. Y ahí empieza a introducir un poco en lo que es el segundo audio de cómo empieza a reflejarse el tema de las construcciones inmobiliarias en zonas que son consideradas un ecosistema frágil o de una vital importancia a proteger, porque este cerro está al costado del lago y en caso de grandes lluvias o grandes nevadas que después se derritan puede implicar una gran cantidad de agua acumulada nuevamente en el lago y perjudicar a la ciudad actual de San Martín de los Andes. O sea, hablamos del daño en el equilibrio natural que existe hoy en los alrededores de San Martín y esto podría alterar definitivamente un montón de cosas. Y acá en el segundo audio, lo que nos hace es introducirnos un poco también en la ley de bosques que también tocamos con Córdoba. De una, ya estuvimos charlando cuando hablábamos del desmonte en Córdoba de la ley de bosques, pero está bueno que refresquemos estas ideas porque no solo pasa en Córdoba, sino que también pasa allá en San Martín. ¿Vos, José, querías decir algo? ¿No? ¿Seguro? Bueno, vamos, una vez que Fede se pone contento, que tengo a alguien que le charle un poco. Pero terminemos de escuchar y ahí puedo hacer una síntesis de lo que... No quiero pisar a nadie. Dale, escuchamos el segundo audio entonces, Virginia, de la Asamblea de San Martín de los Andes. Y nos encontramos con varias irregularidades. La primera es, nunca se le preguntó a San Martín de los Andes, esto de la participación ciudadana estuvo siempre nulo. No se publicaron en el boletín oficial las ventas de estas tierras. Esta venta de tierras y lo que se pretende hacer en ellas viola absolutamente los principios de la ley de bosques. La ley de bosques es una ley de presupuestos mínimos que cada provincia tiene la facultad y la potestad de bajarla a su territorio. Para esto se constituyen en los territorios los consejos consultivos de bosque nativo local. Acá en San Martín de los Andes, desde el año 2013, se desactivó ese Consejo Consultivo de Bosque Nativo Local, que es el ente por donde se analizaban digamos, todas estas cuestiones relativas a la protección de los bosques nativos, justamente. Y esta ley, digamos, este mapa de bosque nativo funciona como un semáforo. Tiene una categoría verde, que es un área donde supuestamente se podría construir y desarrollar y sin ningún problema. Un área amarilla donde tiene más alertas y más restricciones para la construcción y un rojo y una zona roja que es una zona intangible, digamos, donde no se podría construir ni desarrollar nada, solo actividades científicas o solo actividades de investigación. Bueno, si uno se puede fijar cómo quedó pintada la parte del Cerro Chapelco, tiene gran parte amarilla y una parte en roja y una parte verde. Bueno, donde se pretende hacer el desarrollo inmobiliario está entre la roja y la amarilla. Con lo cual nosotros lo venimos solicitando, venimos pidiendo explicaciones como asamblea socioambiental desde el año pasado y nunca nuestros reclamos prosperaron, nuestras notas no fueron contestadas. Escuchábamos la segunda parte de la nota de Virginia en el micro de Federico Blonda. Fede, vos sabés que recién me doy cuenta que de los 4 audios que me mandaste, vamos a ir bien hasta este que viene ahora, el minuto 3:38, y después vos me anunciás uno como 0:45 y tengo 2:16, pero 0:45 no tengo. No sé qué podemos hacer en el vivo ahora. Vamos, mandemos este y yo te mando de vuelta el otro si querés. Ah, dale, bueno, buenísimo. ¿Querés comentar algo acerca de lo que decía de las tierras recién Virginia? Bueno, que en realidad en particularmente esto es por provincias, los colores esos que ella mencionó son básicos, en algunas provincias se agregan otros tipos de colores o funcionamientos, que es importante resaltar porque son leyes que se van adaptando a cada provincia de una forma distinta. Con el tema de los bosques, y que siempre pasa la particularidad de que donde se busca incumplir justo es la zona roja, digamos, que son mínimas a niveles provinciales, son muy pocas las zonas en las cuales las provincias en su momento decidieron proteger a un nivel extremo, digamos, de no se puede cortar ni un árbol, y sin embargo, siempre los emprendimientos de cualquier índole tratan de, en esa zona se asientan, van a la zona más protegida y que es más vulnerable ecológicamente. Básicamente hoy por hoy, decir esto en San Martín, el Cerro Chapelco es como decir más o menos, no sé, el obelisco en Buenos Aires, ¿viste? Es como, quieren sacar el obelisco en Buenos Aires. Es un lugar muy emblemático, como contaba la compañera, y siguen pasando estas cosas que indignan, digamos, propio de la política, que es que se va ignorando a los vecinos que reclaman por determinadas cuestiones, en este caso son socioambientales, pero se los ignora permanentemente, en todos lados, en todo el país, de que se pregunta esto, se pregunta aquello, se presentan notas, se hacen convocatorias, se llama debate, y siempre los políticos de turno ignoran a los vecinos. E inclusive, bueno, ella mencionaba, y ahora voy a volver a hacer mención, del boletín oficial, que es algo que no le damos mucha importancia, que es sumamente importante, porque es la forma en que los distintos poderes principalmente el Ejecutivo, va comunicando lo que va haciendo. Se hace, no sé, cada cuántos días, depende también el lugar, y si es provincial o nacional, pero con un vocablo bastante difícil de entender, la gente de las asambleas lo seguimos a diario en las distintas provincias, los tenés que bajar a internet, lo publican en cualquier horarios de la madrugada por lo general, y muchas cosas se van controlando desde ahí. Inclusive, este tipo de cosas terminan no saliendo ahí, que es la forma oficial, más oficial que tiene el Poder Ejecutivo de comunicar lo que hace. E inclusive, bueno, justamente este tipo de transacciones en las ventas de tierras, de bosques protegidos, son completamente clandestinas e ilegales porque no están publicadas. Es que en realidad no les conviene porque queda evidenciado que... que no están respetando justamente la ley de bosques. Igualmente, esto que hacen ellos de transferir las tierras o de venderlas y de convertirlas en un negocio inmobiliario, estas que están marcadas en rojo y en amarillo, ¿qué lo hacen? Por decreto, y a pesar de todo no lo comunican. Eso es lo que... Ni siquiera hacen la audiencia pública, está bien, pero... no lo comunican ni siquiera el decreto ese, ni en la provincia de... Nada. Y por lo general este tipo de cosas tratan de ocultarse. Los decretos deben compartirse de manera pública hoy por hoy en internet, y ningún municipio o provincia lo hace constantemente. Los publican a los meses. En el boletín oficial aparentemente no ha salido, los vecinos lo siguen de manera permanente, como hacemos en Mendoza con todos los edictos mineros. De una. Y es una forma más de omitir porque son mínimas las protecciones que la forma de participación que se garantizan a nivel nacional a los vecinos y de comunicarles. El decreto es la más importante, el boletín oficial, se ignora. Y encima la audiencia pública, que es el cuarto audio con el cual tenemos conflicto, ahí la compañía explica de cómo se... también las tramas que se hacen, las tramoyas que se hacen por parte de los políticos y de las empresas para que la audiencia pública no se termine realizando, o se anule Y si se llegara a hacer, sería no vinculante como en la mayoría de los casos que vinculan, digamos, algo de lo ambiental. Cualquier decisión que se tome en la asamblea no será considerada como un voto, quizás ni siquiera como una voz. Exacto, pero y más allá de eso de que no sea vinculante, siempre están muy mal hechas. No sé, en Mendoza una de las más históricas que se hizo fue cuando se rechazó el proyecto San Jorge en Uspallata, que era uno de los más emblemáticos, y fue un día antes del censo, fue el día que murió Néstor Kirchner en ese momento, y la audiencia tuvo que terminar porque si pasaban las 12 de la noche, toda la gente que había ido al lugar se iba a considerar como que vivía en Uspallata, no se podía hacer ninguna actividad estatal en ese lugar, o sea, en un día de censo. Entonces la audiencia tuvo que apurar todo y terminar antes, en una audiencia que duró más de 18 horas, hablamos. Pero hubo mucha concurrencia y mucha participación por parte de la sociedad, y la gente, a ningún sector ni empresario ni de la política le interesó, y eso es sumamente denigrante para todos los que somos parte del Estado, y es, la verdad, detestable, porque si no... solamente les interesa hablar o debatir con nosotros cuando están en campaña electoral, como están haciendo ahora, y yo me indigno. Yo me voy a cerrar el micrófono para que charles con José. ¿Querés que vayamos con la última parte de la nota, Fede? Ah, no, la última no, perdón, me ibas a mandar la última. Pasamos con la anteúltima, la tercera parte. Dale. Y anteúltima de la nota. A ver... Era la cuarta, mandale junta también, si podés. Es que no la tengo, ¿te acordás que te decía que no tenía? Sí, pero te la mando y si podés. Ah, bueno, si llega y se descarga, viste que estamos acá entre los cerros y la conexión puede ser. Pero es cortita, creo. Dale, bueno, probemos. Empecemos por lo primero y después veamos lo otro. Ahí vamos. Hasta que en enero de este año se presentó un bloque de diputados neuquinos, presentó una denuncia de inconstitucionalidad a ese decreto que yo les mencionaba al principio. Una serie de irregularidades que se habían llevado adelante y con ese decreto del año 2010, que encima en el año 2014 encontramos un boleto de compraventa donde la provincia ya le había vendido las tierras a Nieves del Chapelco, o sea, la compra de las tierras ya estaba hecha por un precio irrisorio para llevar adelante el desarrollo inmobiliario. De esto nadie se enteró en San Martín de los Andes, no fue publicado en el boletín oficial, no fue consultada la ley de bosques, o sea, varias irregularidades. Con lo cual, se presenta esta denuncia, la Asamblea adhiere a esta denuncia, o sea, presentamos una adhesión, compartimos la denuncia, y nuestra Asamblea empieza a crecer en cuanto a preocupación, empieza a venir más gente, hacemos un video que tuvo mucha viralización, digamos, por todo el país, y juntamos firmas para acompañar ese decreto de inconstitucionalidad. Bardié yo, porque eso me pasa por usar el mismo celu en el que mando los audios. Ahí lo pongo de nuevo, perdón. Hasta allá a la Villa de Montaña, sin siquiera pasar por acá por la ciudad de San Martín de los Andes. Y por supuesto un público de élite además, porque una villa de montaña ya implicaba también, o sea, un costo altísimo para desarrollar allá arriba. Y nosotros, bueno, siempre nos mantuvimos en la misma postura, que esto no tenía un aval ambiental para poder hacer, o sea, un desarrollo de estas características en una alta cuenca, en pendiente, pintado de amarillo por la ley de bosques. O sea, eran varias las irregularidades. La empresa parece ser que presentó unas notas aduciendo que ellos habían pedido el cambio de categoría, ¿sí? Porque sabían que estaban en zonas amarillas o rojas, habían pedido un cambio de categoría, y esto en rigor de verdad no existe un cambio de categoría, existe un ajuste de una zona cuando se detecta que una zona fue mal pintada, o sea, se aplicaron los criterios ambientales y fue mal pintada por alguna razón, se corrige ese error. Pero siempre la corrección para, y esto es muy importante que se entienda, siempre la corrección que se haga sobre la ley de bosques es una corrección para conservar más, nunca menos. Nunca puede haber una corrección en la ley de bosques, hacer el mapa pintado por la ley de bosques para un desarrollo inmobiliario. No, al contrario, si se hace un ajuste es para conservar más. Bueno, la situación fue que el mes pasado el Estado público que tomó toda esta situación se llamó una audiencia en la ciudad de Neuquén para debatir este tema. Bueno, fuimos desde San Martín de los Andes hasta Neuquén, que son más o menos 400 y pico de kilómetros, donde estábamos las organizaciones sociales, las asambleas, estos diputados que habían presentado la inconstitucionalidad, concejales que viajaron también para allá. Bueno, esa audiencia no pudo realizarse porque estaba todo complicado el acceso a la legislatura, al parlamento de la ciudad de Neuquén. No te dejaban entrar si no era que estabas acreditado. No, decían que era una cuestión gremial. Bueno, la cuestión fue que fue truncada esa audiencia pública y la terminamos haciendo en la calle, o sea, de la valla para este lado, fuera del cerco perimetral que nos impedía entrar a la legislatura. Y ese mismo día estaban también las comunidades mapuches. Me olvidé de citar que el cerro está habitado por las comunidades mapuches, dueños primeros del territorio que ocupan. Hay una cuestión de escritura que por ahí no está saldada, pero hay sendos informes y ya una normativa que los avala, el 169 de la OIT, el consentimiento libre, previo e informado. Esto, desde ya, de más está decirle que no había nada de esto con las comunidades, y entonces también ese día estaban y eran oradoras, el día de la audiencia pública, y se definió ese mismo día hacer trasladar esa audiencia pública que no pudo ser en junio en la localidad, en la ciudad de Neuquén, a San Martín de los Andes. Así que por el momento nos encontramos preparando, actualmente nos encontramos preparando un cabildo abierto para el día 29 de julio, sábado 29 de julio, en la Municipalidad de San Martín, con las comunidades mapuches, con las organizaciones sociales, con los ciudadanos comunes que quieran participar, enterarse y hacerse carne, digamos, de las decisiones que se toman en su territorio. Así que bueno, en eso estamos y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Minutos pasaron ya de las 9 de la noche, escuchábamos el final de la entrevista con Virginia de la Asamblea de San Martín de los Andes, y estás ahí, Fede, ¿no? Sí. Bueno, si querés, podemos ir cerrando, comentar un poco qué vamos a hablar la semana que viene, despedirte de José, charlen, háganse amigos, yo me voy. Dale, dos cosas importantes. Primero que nada, dije que San Martín quedaba en Río Negro. Gran error geográfico de mi parte. Anteriormente quedaba en Neuquén. Sinceramente, Bariloche es el que queda en Río Negro. Perdón a todos. Y en segundo lugar, que acabo de descubrir mientras trataba de mandar el audio, que puedo hacer conferencias llamadas. Así que las notas las podemos inclusive empezar a hacer en vivo también. La tecnología nos ha salvado. Wow, no lo puedo creer. Yo no sé ni lo que significa hacer una conferencia en vivo, pero me encanta el nombre. Sí, y te llamo a vos mientras llamo al entrevistado, por ejemplo. Wow. Y hablamos los tres juntos. Ay, increíble, me encanta. Bueno, y para cerrar un poco con la nota, bueno, ahí la compañera contaba el hecho de que las audiencias públicas se tienen que hacer en los territorios afectados. Eso es una realidad. Por ende, siempre se tuvo que haber hecho en San Martín, no en Ciudad de Neuquén, porque el traslado a las capitales y que se hace día de semana o fin de semana implica un horario siempre bastante extendido en los cuales las personas por ahí no se pueden trasladar o inclusive estar permanentemente un día entero pasándolo en la audiencia pública. Entonces tiene que ser accesible para poder asistir y a su vez para poder presentar escritos. Y estas irregularidades propias de las audiencias públicas siempre ocurren. O sea, es una realidad y que debemos tratar de evitarlo nosotros mismos, o sea, como vecinos o como organizaciones, porque si no es una forma de tomarnos el pelo tanto a los que buscamos la protección como a los que buscan el desarrollo económico, entre comillas, de esa zona, porque nunca se termina teniendo la voluntad del pueblo plasmada, en este caso en una audiencia pública, pero en distintos hechos. Así que bueno, esperamos que se pueda solucionar a favor de los vecinos, obviamente, y que el cerro Chapelco no sea talado y desmontado, literalmente, para construir una nueva visa para las personas más pudientes. Bien. Vos, José, ¿querés preguntarle algo? ¿Te llamaba la atención el número del precio por hectárea? Comentábamos cuando estaba saliendo la nota al aire. 8.000 pesos, ¿no? 8.000 pesos. Sí. 80 centavos el metro cuadrado es... ¿no? Para poner un hotel 5 estrellas es facilitar bastante las cosas. Ojalá que el pueblo de Chapelco, no, el pueblo de San Martín de los Andes, sí, no quede, digamos, dormido, ¿no? Ante esta situación. Yo no creo que lo permitan porque, bueno, no sé, en realidad ya pasó en varios de los lugares que existen en la cordillera de los Andes, sobre todo en las provincias del sur. Esto de que se venda una buena parte del límite con Chile, todo un cerro y no se respete para nada la ley de bosques, ¿no? Pasó en el Bolsón, con Lewis, sí. Si intenta convertirse en algo por el estilo, no sé, sería la verdad un fraude para el pueblo mismo, por no haber actuado. Además, lo que te termina indignando, porque por ahí, viste que a la gente del PRO yo creo que hay que educarlas, son personas... Que votan y que fomentan a Macri, hay que explicarle este tipo de cosas, porque cuando una persona no tiene acceso a la tierra, que es pobre, literal, así, con las palabras que utilizan ellos, y va a pedir al Estado el acceso a tierras o las formas de facilitar la compra de estas tierras, a ellos no le cobran 8.000 pesos una hectárea. Entonces, a ellos las cobran millones y millones de pesos, cosa que nunca puedan acceder. Ahora, si una empresa rica que puede realizar inversiones reales en el lugar, le cobran 8.000 pesos frente a alguien que no, ahí es cuando vos tenés que discutir un poco como estás beneficiando a los más ricos, a los más pudientes, ¿viste? Cuando hay mucha gente que no tiene acceso a la tierra. Entonces todos aquellos que estén escuchando y votaron a Macri empiezan a pensar en ese tipo de cosas. Ahí está, perdón. No, ni hablar, digo, sí. 8.000 pesos no vale una tierra ni siquiera al lado de un basural en ningún pueblo de la República Argentina. Y hay una crisis habitacional donde falta la tierra para habitar porque nadie la puede comprar, donde la gente no tiene capaz a veces ni la capacidad de pagar un alquiler, mal que mal como está la situación encima. Y la crisis habitacional se hace visible en cualquier ciudad del país en donde hay un cacho de tierra y un grupo de gente organizada que se decide a tomarla como debiera ser, porque la tierra definitivamente... tiene que ser del que la habita, y si se trata de un caso en donde la tierra sea considerado por parte de una sociedad no habitable y preservable, cuidable, no talable, no desmontable, Bueno, que venga otro país o un capital extranjero y encima se haga una villa para los amigos, la verdad es... Bueno, sí, indignante, sin duda. Un gusto haberte conocido, Fede. Igualmente, me alegra que estés, espero que estés bastante seguido ahí acompañando a Jo. No sé, es un vago, ¿viste? Yo el primer año antes de tener Radio La Caprichosa acá en Tilcara, me viajaba todos los viernes a Humahuaca para hacer radio con José, en Radio Artístico Humahuaca. Y el chabón no se puede venir todo. Bueno, yo no sé, me da la verdad llorar y mientras tanto te despido. ¿Querés decirnos cuál es el tema de la semana que viene? ¿Cuál es la entrevista? Y ya vamos cerrando. Bueno, el tema es lo fallido de la semana pasada, que es a expresar un poco también cómo surgieron estos movimientos socioambientales con nuestro estandarte de lucha, sí. Recordemos, yo soy militante de Mendoza, milito en contra de la mega minería principalmente. Y bueno, los vecinos de Esquel, en la provincia de Chubut, han sido, a principios del 2000, quienes surgieron, quienes empezaron con esta lucha y con esta forma de organización horizontal y que busca el reflejo de la sociedad realmente sin la inserción de los partidos políticos en la toma de decisiones del pueblo. Que son propiamente las asambleas, y lo que quería hacer era un poco eso, de que una de las compañeras que estuvo desde ahí desde los principios, que tuve la oportunidad de conocer en un festival de Manu Chao, en el que fuimos a hablar y a expresar nuestra voluntad en contra de la mega minería en Buenos Aires, y que ella pudiera contar cómo surgió un poco de la mística, los objetivos que hoy después de casi 15 años, más de 15 años, cómo se sigue desarrollando la asamblea y cómo impactó eso de lleno en lo que es hoy en el funcionamiento del municipio y la zona de Esquel, y cómo repercutió eso también, porque ellos surgieron en el 2000 más o menos, y después cuando lograron el referéndum, que logró el rechazo a la minería, el proyecto que se quería instalar ahí, salieron al país a comentar lo que estaba pasando, no se quedaron ahí en un pueblo al costado de la montaña, sino salieron, y uno de los primeros lugares donde se asentaron fue en San Juan y Mendoza. Y a partir de allí surgieron la lucha en la provincia donde yo milito, de una manera muy fuerte, hasta lograr legislación, hasta lograr ganar juicios, el rechazo a grandes proyectos, la movilización en masas, y todo eso, y por eso los consideramos los padres de nuestra lucha a los compañeros de Esquel. Buenísimo. Bueno, la semana que viene Esquel en el espacio de ambiente de Fede. Te mando un abrazo grande y estamos al habla, querido amigo. Bueno, un besote enorme para todos. Dale. Hola, José, y chao, José. Me encantó haber estado ahí, entrevistado por vos también. Espero que el lunes que viene se repita. Ahí está. Bueno, muy bien. Chao, Fede. Hasta el lunes que viene. Chao. Nos fuimos al recarajo. Son las 21 horas 26 minutos. Mucha radio. Mucha radio. Cierre del micro de ambiente de Fede Blonda. Fede Blonda. Y vamos con el tema Campo Argentino de Kevin Johansen. Para cerrar este programa de hoy, nos reencontramos el lunes que viene a las 18 horas. Gracias, Jo, por estar acá. Muy bien, gracias a vos por la invitación y sí, ojalá que se repita. Bueno, en la medida en que lo económico me permita venirme hasta Tilcara, voy a venir. Hacete el dedo. Está muy difícil el dedo en la quebrada, vos lo sabés. A mí siempre me costó horrores que alguien me levante en esta provincia. Bueno, si los lunes, un llamado a la solidaridad, si los lunes... Alguien viene para acá. Alguien viene, vuelve. Aunque sea que le haga borrar un viajecito a José desde Humahuaca, así puede venir. Estaría buenísimo. Le mando muchos abrazos y besos a la gringa que está escuchando. Se da cuenta de que el programa se extendió. Un grupo de gente pide Universo Paralelo en el aire de Humahuaca. Es que a veces, Mario me dice que sale, a veces no sale, yo no sé, no tengo ni idea. Un abrazo también para Rubén Herbas desde Maimará, que siempre escribe, que está escuchando y dice excelente programa. Abrazo también para el Maro, para el Colo allá de FM de la calle de Bahía, que nos mandó un mensajito, a Luz de Jujuy. Bueno, hay un par de personas ahí a lo largo y a lo ancho escuchando. Basta, nos vamos. Cierre del micro de trabajo, Campo Argentino, Kevin Johansen. Cierre del programa y hasta el lunes que viene. Chau. Está